Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera, y sobre ella un racimo de plátanos. Cuando un mono subía la escalera, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de unos días, cuando un mono trataba de subir la escalera para tomar los frutos, el resto de monos lo golpeaba. Pasaron unos días y después de esto, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de comer bananas. Después de esto, los científicos sacaron a uno de los 5 monos e introdujeron a un mono nuevo. El nuevo integrante subió la escalera y rápidamente los demás monos lo bajaron para darle una golpiza. Después de esto, el nuevo integrante nunca más trató de subir la escalera por miedo a las golpizas, a pesar de que nunca supo por qué era golpeado al intentar subir la escalera. Una vez más, uno de los 5 monos que no era el nuevo fue sustituido y fue golpeado, incluso por el mono que no sabía el porqué de las palizas. De esta manera se sustituyeron así el resto de los monos que estaban desde un principio, pero se siguió conservando la conducta de golpear a cualquiera que subiera la escalera, a pesar de que nadie comprobó en realidad el hecho de que si tomaba la banana le quería agua o no. La conducta está aprendida. Si alguien pudiera preguntarle a un mono, en lenguaje de mono, claro, ¿por qué golpean al que trata de subir la escalera? Seguramente la respuesta sería: no lo sé, aquí las cosas siempre han sido así. ¿Te suena conocido? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Cómo es posible que sigamos tradiciones, costumbres, conductas y creencias negativas sin preguntarnos o investigar el origen o la causa de las mismas? ¿Será sano pensar y dudar? ¿Será dañino hacer lo que hacen los demás solo por tener una costumbre? Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera. Albert Einstein. Grabando desde la Ciudad de México para toda la comunidad terrestre hispanoparlante. Real y sin censura. Tú. Ah, no, este no es el Cagoma Cast, ¿verdad? Las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, el celular más que la comunicación, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Eduardo Galeano. Hola hermanos, antes que nada hay que pedir las disculpas que casi todos los que hacemos audios pedimos. Esto debido a que he tenido mucho trabajo, compromisos personales, proyectos y hasta la cirugía de un ser querido. Además de que se me dificulta grabar y todas esas cosas, pues no tengo estudio de grabación ni nada por el estilo. Además de que como que uno se va desanimando y se le van las ganas de hacer las cosas. Pero aquí estamos de regreso. En estos meses que no ha salido programas, he escrito más de 9 podcasts diferentes. También he grabado partes de algunos de ellos y están en edición, todos con una duración de más de 2 horas. Y actualmente estoy tratando de ver quién me hace el favor de sacarme las cortinillas de la segunda temporada. También estoy desarrollando una especie de proyecto para el YouTube que incluirá marionetas estilo 31 minutos, pero un poco con menos presupuesto, claro. Estos programas de podcast ya están casi listos, pero llevarán un poco de tiempo. Así que por lo pronto voy a sacar este que empecé a desarrollar. Y esto es como una maldición porque supuestamente este era un escrito para una marioneta. Pero se extendió como siempre y aquí está un programa nuevo. Este programa no va a tener mucha edición, pero el contenido está bien pensado y desarrollado con información nueva. Este brinda una visión de lo que van a ser los programas que vienen en la segunda temporada, pero cada uno con más información y un poco más desarrollado. Esto no es una disculpa ni nada por el estilo, pero es una forma de explicar el hecho de que no he abandonado esto que me gusta. El audio que escucharán está compuesto de rolas de Escape, La Polla Records y algunas otras bandas que ustedes ya conocen. Para comenzar le mando un saludo y un abrazo a El Reptiliano Pérez, al Niño Lagartija, a Niman, a El Tacuben, al Hijo de Pú, a Jules, al Monkiki y al Imaginario. También un saludo y un gran abrazo a Alejandro Hidalgo Eli, una de las personas que siempre me está siguiendo en Facebook, que siempre está comentando mis publicaciones en el muro. Muchísimas gracias, Alejandro. Al Coronel Aureliano, a Joshua Harold Roldán y a Pablo en caso de que el mundo se desintegre. Y una felicitación muy grande al nuevo de Sistemas por su boda, al señor Mushe, a Olga Carvajal y por último al Macaco. Muchas gracias por no olvidar el podcast, carnalito. Y también al señor Logan. Escuchen el podcast de Logan en www.elpodcastdelogan.wordpress.com. Y un agradecimiento a todas aquellas personas que me presionan y preguntan que cuándo va a aparecer un nuevo podcast. Hay mucho contenido y los programas nuevos están muy buenos. El problema va a ser la editada, claro. Sin más que decir, vámonos al tema principal. Ah, por cierto, ya casi no me van a ver en Facebook. Esto porque voy a comenzar a dedicarle más tiempo a otras cosas, como los proyectos y editar podcast. Si desean enviar comentarios para que los lea en el podcast, no leo lo que me publican en el muro de Facebook o los de la página de Arcángel Clan Podcast. Publíquenlos en www.arcángelclan.wordpress.com o al correo electrónico arcángelclan@hotmail.com. Muchas gracias por la descarga y muchas gracias por escucharme. Ahora sí, comenzamos. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use, o uso razonable, por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. El poder del bloque hegemónico es una ideología constituida por las instituciones en un sistema de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad o cultura. A partir del concepto de bloque hegemónico, el término hegemonía deriva del griego hegestai, que significa conducir, ser guía, ser un jefe, o tal vez del verbo hegemónimo, que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, comandar o gobernar. Por hegemonía, el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército. Se trata pues de un término militar, Hegemone era el conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de la guerra del Peloponeso se habló de la ciudad hegemónica, a propósito de la ciudad que dirigía la alianza de las ciudades griegas en una lucha entre sí. A propósito de Grecia, cuna de la democracia y de la sociedad moderna, que ahora pasa a ser una economía emergente y se enfrenta a una dura crisis económica. Actualmente el término hegemonía se maneja en los medios de comunicación para cuando una empresa o un grupo empresarial presume el dominio de un mercado o sector de la sociedad, sin dar a entender directamente su control y dominio sobre las masas. Según ese concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, granaderos, medios de comunicación oficiales y reaccionarios que influyen en la opinión pública. Pues, si así lo fuera, dicho poder sería relativamente fácil de derrocar. Bastaría oponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado. Dicho poder está dado fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación masivos. Para muestra de esto, basta echar un vistazo a los libros de historia de la SEP y los historiadores abrazados por el Estado que sacan documentales y libros, o de aquellos librepensadores que se ajustan más al sistema y los otros son desechados porque no coinciden con las ideas de dominación que necesita el Estado. En los 80 la televisión le decía a los pobres que podían ser ricos de la noche a la mañana. En la época actual le dicen que el dinero no da felicidad y que el pobre es mejor que el rico, tiene mejor moral y es más ético. Más allá de esto, el pobre tiene la justificación ética y social para robar o para abusar de los que tienen cosas. El mexicano puede tomar cosas del rico o robarle al patrón porque gracias a él el negocio está prosperando. Esa es la ideología que se nos forja. A través de estos medios hegemónicos, las clases dominantes educan a los dominados para que estos vivan a su sometimiento y a la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencial revolucionario, buscando el cansancio para todos aquellos que creen que un cambio es necesario y apoyando el desgaste de los grupos subversivos o los grupos revolucionarios. Así, por ejemplo, en nombre de la nación o de la patria, generan en el pueblo el sentimiento de identidad, con aquella de unión sagrada con los explotadores en contra de un enemigo exterior y a favor de un supuesto destino nacional. Se conforma así un bloque hegemónico que amalgama a todas las clases sociales en torno de un proyecto de Estado. Es hegemonía cuando una clase o fracción de una clase logra convencer al resto de las clases o fracciones de clases que sus intereses particulares son los intereses generales. Antonio Gramsci, periodista italiano. Hegemonía. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Muchas veces observamos que los ciudadanos o las personas que viven en una sociedad saben de casos de políticos y de personajes en el poder que roban y desfalcan millones de pesos a sus estados o sus gobiernos, con pruebas irrefutables de su responsabilidad, y siguen impunes y siguen trabajando. Aún así nunca observamos que la ciudadanía proteste en su totalidad o evite votar por los mismos representantes políticos que los ponen en el poder. Lo que observamos son bardas en calles, pequeñas protestas y imágenes en redes sociales. El estudio de la hegemonía podría ayudarnos a entender por qué pasa esto. Están detrás de su armadura militar. Hegemonía es el poder o la dominación que un grupo social ejerce sobre otros. Este concepto puede denotar la interdependencia asimétrica de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los estados nacionales y en el conjunto de estos, o las diferencias entre las diferentes clases sociales dentro de una misma nación. La hegemonía es dominación y subordinación en el campo de las relaciones estructuradas por el poder. Pero la hegemonía es más que el poder social mismo. Es un método destinado a obtener y mantener el poder. La clásica teoría marxista, por cierto, pone el acento en la posición económica como el factor que predice con más fuerza las diferencias sociales. Hoy, más de un siglo después de que Karl Marx y Friedrich Engels escribieran sus tratados sobre la explotación capitalista de la clase obrera, en las sociedades industrializadas, las disparidades económicas aún continúan estando en la base de las desigualdades sociales y ayudan a reproducirlas. En este importante aspecto, que es básico, el marxismo y la teoría crítica marxista, que han sido difamados con tanta saña en la retórica que envuelve la reciente transformación política de las naciones comunistas, continúan, en lo fundamental, dando en el blanco. No obstante, los desarrollos tecnológicos del siglo XX dieron a la modalidad de la dominación una forma mucho más compleja. En el mundo actual, las diferencias de clase social no están determinadas solo o directamente por factores económicos. El intelectual italiano Antonio Gramsci, a quien se atribuye la paternidad del término hegemonía, extendió la teoría materialista marxista al campo de la ideología. Perseguido y encarcelado por el gobierno de su país, por entonces fascista, Gramsci, desde la prisión, escribió sobre la superestructura de la sociedad y sobre la función que cumplen sus instituciones productoras de ideología en las luchas por el sentido y el poder. De modo que se produjo un cambio en la teoría crítica que dejó de ocuparse tanto por la base capitalista de la sociedad, su fundamento económico, y se dedicó más a analizar sus dispensarios de ideas dominantes. Comenzó a prestarse más atención a la estructuración de la autoridad y la dependencia en ambientes simbólicos que se corresponden, pero que no coinciden, con estructuras y procesos de producción industrial basados en una división de clases determinada económicamente. Semejante giro teórico parece una evolución natural y necesaria en una época en que la tecnología de las comunicaciones ha llegado a ser un medio ideológico tan convincente y poderoso. De acuerdo con la teoría de la hegemonía ideológica de Gramsci, los medios son instrumentos utilizados por las élites dirigentes para perpetuar su poder, su riqueza y su estatus, popularizando su propia filosofía, su propia cultura y su propia moral. ¡Una sonrisita, que estamos en vivo! Los medios masivos delimitan a introducir en la conciencia individual elementos que de otro modo no aparecían en ella, pero que no serán rechazados por esa conciencia porque son patrimonio común de la comunidad cultural. Los propietarios y gerentes de las industrias mediáticas pueden producir y reproducir el contenido, las inflexiones y los tonos de las ideas que les son favorables mucho más fácilmente que otros grupos sociales, porque ellos manejan las instituciones socializadoras clave, con lo cual se aseguran que sus puntos de vista se proyecten de manera constante y atractiva en la arena pública. Hemos detectado que su nivel de consumo es bajísimo, por eso queremos regalarle este televisor portátil. Hay que entender que a diferencia de la manipulación mediática, la manipulación mental y todo eso, la hegemonía es más grande, por el hecho de que las primeras sirven a la segunda, más porque las manipulaciones nos damos cuenta a veces de que existen, mientras que los bloques hegemónicos a veces son difíciles de encontrar o tienen decenas de años funcionando. Así que como nacimos con ellos, son difíciles de cambiar o doblegar, e incluso hacerle entender a las personas que existen y están presentes en la sociedad es muy difícil. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. En el discurso de la hegemonía social intervienen también el problema de las luchas de género. Es bien sabido que se mantiene el patriarcado en muchos aspectos de la sociedad, incluso que las amas de casa mayores inculcan las costumbres del patriarcado a sus hijas, aún sin saberlo o estar conscientes de ello. Ahí en iBots o en la página www.arcangelclan.wordpress.com está un podcast sobre el feminismo y lo que pienso sobre el feminismo y el dominio del patriarcado. Pero hay un detalle con el feminismo que muchas mujeres no entienden, y es que el feminismo llama a que la mujer sea independiente y emancipada. Lo malo es que de la misma forma que todas las luchas sociales, siempre hay una persona que toma el poder o cree que toma poder para llevar las causas hacia donde esa persona desea hacerlo y lograr los objetivos que a ella le importan. Y es que no se trata de intervenir con las libertades, se trata de hacer que cada persona tenga su criterio y que cada mujer u hombre tenga el criterio para poder tomar decisiones personales. sin tener que ir a pedirle permiso a nadie, ni a un hombre, pero tampoco a una mujer que dirige un grupo y decide por ella misma. Tal es el caso de aquellas mujeres que consumen libros y libros de mujeres que dan sus sabios consejos, como Porque los hombres aman a las cabronas, o libros de superación personal sin ninguna base científica o social, o son simples títeres de opiniones de una figura mayor de autoridad como una vecina o madre. Este choro viene porque hay mujeres que tienen problemas con un hombre, pero en lugar de discutir con esta persona, enarbola la lucha de las mujeres y los cientos de años de demagogia y dominación que tienen a todas las mujeres. Y no, cabrones, el problema no es con las mujeres y su libertad de hacer las cosas. El problema es contigo y tu forma de ver a la sociedad y generalizar diciendo que todos los hombres somos iguales. De la misma manera que se enojan cuando los hombres dicen que todas las mujeres manejan mal o que todas las mujeres son inferiores, cosa que es una reverenda pendejada. Cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y bienvenidos a su segmento favorito por chicos y grandes. Comentemos el podcast. Un espacio dedicado a analizar los temas del podcast y comentar sobre los problemas de la sociedad y las noticias de último momento. Con su analista político y doctorado en ciencias de redes sociales, el doctor Paco. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina de cómo va el podcast? Tiene razón, doctor. Doctor, ¿usted qué opina de los bloques hegemónicos? ¿Existen o no? Interesante respuesta. ¿Cree usted que la hegemonía y el análisis que hizo Gramsci no aplica a la sociedad actual por estar basado en Marx y no en Bakunin o en un analista que no estuviera tan vilipendiado? ¿O cree que solo hace falta analizar un poco a la sociedad para darnos cuenta de que exista y está presente? ¿Qué opina del Taco Ben y yo soy Mortis, doctor? Tiene razón. Por el momento esto es todo, y recuerde. Que vale más la opinión de un pato. Que muchas de las valiosas opiniones de los analistas políticos más cabrones de México. ¿O no, doctor? Continúen con este bodrio de podcast. ¿Cuándo dejó el futuro de ser una promesa para convertirse en una amenaza? Shug Falanio, Monstruos Invisibles. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Hay que aclarar que no todos los medios de comunicación son completamente satanizables. No es un juego de buenos y malos, o blanco y negro. Los medios de comunicación son útiles en un atasco vehicular o un desastre natural o un accidente. Pero los más conspiranoicos creemos que en determinados momentos los medios de comunicación, a través de sus programas o ya de plano descaradamente a través de sus novelas, adoctrinan a las personas con determinadas ideologías. Yo insisto en que existen personas que al no conocer una realidad más allá que la de su casa, comunidad, pueblo o ciudad, encuentran en los medios de comunicación que les llegan respuestas a sus dudas existenciales y sociales, bajo el argumento de que, si sale en la tele, es real. Y esto me pasó mucho a mí cuando era niño. Era más importante cuestionar si los vecinos pensaban que María Mercedes era prostituta porque salió un hombre de su casa, o mi mamá pensando cuándo repetirían La Cuna de Lobos o El Pecado de Oyuki, en lugar de cuestionar el por qué nos estábamos muriendo de hambre porque la única fuente de trabajo cerró por llevarse la planta a otro estado. O también el caso de por qué responder mis dudas existenciales mediante el estudio o cuestionando a personas mayores si las caricaturas o los programas de televisión como comedia de situación me ayudaban. Y de igual manera era pobre y por lo tanto no podía acceder a personas con un grado de educación y tampoco tenía un padre que platicara o me diera consejos. Uno podría creer que para eso también son los maestros, pero los maestros en este rancho están igual de idiotas que tú, pero tienen título. Idiotas titulados. Una vez le pregunté a un maestro de la preparatoria qué opinaba sobre las ideas de Ríos, y con un tono irónico y sarcástico me dijo que Ríos era gay. O sea, ¿qué puta madre tenía que ver una cosa con otra? Pero pues, es que Ríos te abre la mente hacia otras cosas, desde cuestionar al Estado hasta vegetarianismo y sociología, o el marxismo. Son monitos que educan, y de hecho, mi primer contacto con el cuestionamiento fue con los supermachos. Muchas gracias, señor Ríos. Una persona normal que cuenta con internet podría pensar que esto de buscar respuestas en la televisión es una estupidez, pero yo en la actualidad veo a las personas y se comportan y reaccionan como los programas de televisión que miran. Las mujeres reaccionan como en las telenovelas, los hombres como en las comedias de la hora pico, o antes como Adal Ramones y ahora como el Wherever. Y para los más inteligentes o que creen serlo, existen opinadores como lo de Tercer Grado, Foro TV o Frente a Frente, donde no te exponen toda la verdad o te dan todos los puntos de vista, pero te dan acertados comentarios para que debatas con tus amigos del trabajo sobre la situación nacional y lo loco que está el PG. Acá Extra Podcast había un conocido que cuando estaba en las elecciones grababa todos los programas de esos animales para después utilizarlos o aprenderlos. Y recuerdo que las vecinas alguna vez comentaban algo y decían: acuérdate lo que hizo la mujer de madera en la novela y actúa de ese modo. Esta situación representa un problema, pues raras veces una persona de bajo nivel de educación logra discernir entre la realidad que le presentan y la realidad de su diario acontecer. Es tan fácil como que una persona escuche una balacera, pero al encender el radio o la televisión, escucha algo así. Me saluda José Carrilovsky, interrumpiendo este programa para dar un reporte especial. Las autoridades de Saguayo, Michoacán, encontraron una fosa con cuerpos descuartizados. La cantidad total de los cuerpos encontrados oscila entre los 2 y los 387. La Policía Federal realizó un operativo sin precedentes, como nunca antes se había visto, para capturar a los malhechores. El reporte de los forenses indica que los perpetradores fueron un grupo de colibríes. Exactamente, un grupo de pajarillos chuparrosas los que se encargaron de capturar, torturar, descuartizar, destazar y posiblemente matar a estos individuos. Nuestro respetable señor presidente de la República externó que pese a que este acto de violencia es lamentable, hay que destacar que la violencia organizada ha disminuido y que seguirán trabajando hasta dar con todas las peligrosas aves del lugar. Seguiremos informando. Y entonces misteriosamente se queda más tranquila, a pesar de que le informan que una persona conocida está herida, o quemaron coches, o arrojaron muchos cuerpos destazados, pero los medios presentan otra realidad, que muchas veces las personas consciente o inconscientemente deciden seguir, quizás a veces para poder sobrevivir. O quizás esto sea una exageración, pero ¿cuántas veces no nos dicen en los medios que un hecho violento fue menor a lo que nos informan en redes sociales o nuestros vecinos dicen? Lo peor de todo es que ya no puedes difundir notas o decir que ocurrió algo más grande. Corres el riesgo de fomentar el pánico e ir presos. Por eso no es justo decir que los mexicanos son pendejos. Simplemente utilizan los medios como novelas, fútbol, caricaturas y demás, como un escape de la realidad, una realidad cruda y más dura cada día. Más por el hecho de que nos mantenemos en dos realidades. La primera es la del discurso oficial que asegura que todo está bien, y otra es donde nuestras comunidades mueren hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, víctimas de la violencia, donde no podemos salir de casa y donde pareciera que nos acostumbráramos a todo esto. Es como la familia que tiene vecinos que saben que están en el crimen organizado y todos los días hacen fiestas con banda hasta las 6 de la mañana, pero nadie hace ni dice nada y siguen con sus vidas como si no pasara absolutamente nada. Los que de plano no aguantan se van por las drogas o el alcohol, y los más desesperados se suicidan, o como pasó en mi comunidad cuando la crisis, se arrojan a las vías del tren, o como los tarahumaras que se arrojan desde un precipicio. Y es que un debate con muchas de las personas que he tenido en las redes sociales es que muchas de las personas que manejan información en las redes sociales son del sur del país o del centro del país, donde la violencia no está tan fuerte como en el norte y la frontera. Y eso muchas veces es contrastante con la realidad de cada persona, porque por ejemplo una persona del Distrito Federal no ve la violencia a como la vemos nosotros, con balaceras y toques de queda a las 10 de la noche todos los días. Es tan cruel la realidad en la que vivimos, que estaba viendo que ejecutaron a una familia, cuando en la nota del diario se abre un anuncio de la selección nacional vendiendo un Ford. Por eso es importante leer e investigar. Y por eso hago este audio, que aunque dura 3 horas o más, sirve para encaminar a las personas a pensar de maneras distintas. Es algo que hago para mí, pero que quizás le sirva a alguien más, y ojalá llegara a los oídos de alguien que de verdad lo necesite. Este es un escape para mí, porque creo que no soy el único que observa todo esto a diario. Y hablando de leer, es increíble que se considere como libros los libros de Patty Chapoy, los de autosuperación personal como los del Método Silva o de Miguel Ángel Cornejo, que te ven tan idiota que te explican las cosas con fábulas, como quién se ha comido mi queso, y en los supermercados las personas se crean cultas por leer esa mierda. Al igual que las señoras que devoran novelas escritas y por eso se creen intelectuales. Sean prácticos, si no encuentran libros buenos en su localidad, bájenlos e imprímalos. Se podría decir que las personas no están preparadas para los medios de comunicación, ni para entenderlos. Esto por el bajísimo nivel educativo que existe. Tal cual es que más de la mitad de los alumnos de bachiller están reprobados en matemáticas, y para la muestra de la calidad escolar del bachiller están los alumnos de instituciones como el CONALEP y sus memes por internet. No en balde, el fallecido Lujambio decía que las telenovelas educaban, y sí, educan para obedecer. Ah, por cierto, este podcast habla mucho sobre las redes sociales, pero es que últimamente ando más metido en ellas que en la calle, porque hay toques de queda y la violencia está muy cabrona. Así que mejor me puse a estudiarlas. El nivel cultural de un país es directamente proporcional a sus medios masivos de comunicación. Umberto Eco, escritor y filósofo italiano. Después de varias décadas, las interrogantes acerca de la existencia o no de Tangamandapio vuelven a inquietar a los millones de seguidores de la famosa serie creada por Roberto Gómez Bolaños hace más de 40 años. Hace más o menos 33 años, Jaimito el Cartero llegó a la vecindad para quedarse. Hoy, los emocionados tangamandapianos develaron la estatua en honor al personaje que llevó el nombre de su amado pueblo a niveles mundiales. Hace rato hablábamos del costo de una marca. La marca vende porque con ella las personas se quieren sentir más populares y aceptadas. Algunas otras veces porque creen que el respaldo de una marca es sinónimo de calidad. Muchas veces no es cierto. Pero más allá de una marca, también existen otras formas de buscar la hegemonía en la sociedad. Analicemos esto gracias a un pequeño texto de Guerrilla Comunicacional México. En el Estado o sistema capitalista, el producto cultural es fabricado esencialmente con criterios comerciales y de lucro económico. No nace de la pirámide de abajo hacia arriba, sino a la inversa. Su penetración masiva en todas las partes del mundo, su aceptación y consumo por las grandes mayorías de la población, principalmente urbana, pero también rural, justifican su dominación como cultura de masas. Pero más bien se trata de una cultura para las masas, puesto que es un proceso unilateral de difusión en el cual las clases populares son meros receptores pasivos de un medio acabado. No tienen voz o voto sobre los contenidos que reciben. Sin embargo, el sistema o la empresa que emite los contenidos sí es libre de clasificarlos como televidentes o como consumidores de un producto o un servicio. Y estos aún así los consumen por no conocer más opciones para consumir. ¿Por qué todo mundo quiere tener un Minion o una figura de una película nueva? Pues porque la cultura de masas, a través de sus medios de propaganda y publicidad, le dicen que es la novedad. ¿Por qué todos quieren probar la Nutella? Porque es un producto anunciado como novedad, hasta por memes. La cultura de masas es sin duda la peor enemiga de la cultura popular, pues sus contenidos invaden con mayor facilidad y resultan, por cierto, más nocivos que los de la cultura ilustrada, la cual por lo general es inaccesible o escasa, además de que no nos preparan para entenderla o buscarla desde los sistemas escolares gratuitos. De pésima calidad, cabe señalar. La cultura de masas o la cultura hecha para las masas no es otra cosa que una campaña de embrutecimiento de los pueblos, apoyada en los medios de comunicación masivos, los cuales primero ven una ganancia antes de entregar un contenido que sirva para las personas. Adolfo Colombres, La Cultura Popular. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Se dice diccionario, no diccionario. ¿Cuántas personas de tu sociedad no buscan expresarse con frases del Chavo o de Don Ramón, o de Derbez, o de algo que ven en la tele para caer bien? El objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras hicieron. Jean Piaget. Vamos a ver, niños, repitan. ¡Eres un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Eres un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Eres un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Muy bien! Maestra, yo no quiero ser un idiota. Pues entonces vete a tu casa. Aquí no queremos desobedientes e inadaptados. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Bien, niños, abran su prueba y tomen su lápiz del número 2. Pregunta, ¿quién soy? ¡Un idiota! ¡Sí! 23 años después. Hola, miembro de este respetable comité. Vengo a presentar mi examen oral. Muy bien, díganos, ¿usted qué es? Estimados miembros, soy un idiota. Muchas felicidades, se ha graduado con honores de idiota. Y a su derecha podemos mirar al maestro idiota, quien nos enseñará a ser idiotas. Y así pasaron generaciones tras generaciones. Se lucha por una educación que nos enseñe a pensar, no por una educación que nos enseñe a obedecer. Anónimo. La esencia de la hegemonía. La esencia de la hegemonía está dada por las relaciones que los principales organismos socializadores y difusores de información de una sociedad mantienen entre sí y con las orientaciones ideológicas socialmente aceptadas, acumulativas e interactuantes que ellos mismos crean y sustentan. La industria de la televisión norteamericana, por ejemplo, se conecta con otras grandes industrias, especialmente con las agencias publicitarias, pero también con consorcios nacionales y multinacionales que producen, distribuyen y comercializan una amplia gama de mercancías. Así, por ejemplo, los canales comerciales de televisión ya no compran programas infantiles originales. El desarrollo de la radiodifusión comercial norteamericana es un vívido ejemplo de cómo las fuerzas económicas capitalistas afirman su poder. El hecho de que se haya dejado de lado el ideal de servicio público establecido por ley solo pudo ocurrir porque la Comisión Federal de Comunicaciones se mantuvo al margen mientras los intereses comerciales acumulaban poder y extendían su influencia. El periódico más famoso de los Estados Unidos, USA Today, se vende y exhibe en todo el país en cajas que parecen televisores. Hasta en el Channel One, un canal de noticias educacionales que se ve normalmente en las aulas de la escuela elemental norteamericana, aparecen anuncios comerciales, logotipos que publicitan gasolina, comidas y cadenas de hoteles, solo nacionales. En los Estados Unidos, es raro ver en los medios populares alguna defensa de ideologías, partidos o candidatos políticos de alternativa. Así como tampoco se ven con frecuencia sugerencias de opciones de consumo viables diferentes del frenesí comercial estimulado y reforzado por la publicidad y por otras técnicas de comercialización. Las ideas radicales, por lo general, aparecen solo en estaciones de radio y de televisión no comerciales y de escasos recursos, o en medios gráficos de bajo presupuesto. Estos medios tienen muy pocos seguidores en comparación con el público con que cuentan los productores de televisión y video comerciales, los diarios metropolitanos y las revistas de alcance nacional. Cuando en los medios de corriente dominante aparecen opiniones genuinamente divergentes, la información a menudo se muestra bajo una luz desfavorable y se modifica y presenta como una opción peculiar a fin de que termine por subordinarse al pensamiento dominante. El colapso sufrido por la autoridad política en la Europa Oriental y Central y en la ex Unión Soviética provocó un derrumbe en la hegemonía ideológica comunista. El conflicto surgido en Alemania Oriental y en Hungría entre los productores de cultura y las audiencias jóvenes es un caso típico de lo que ocurrió en el bloque soviético. Los músicos jóvenes de rock y su entusiasta público libraron una lucha cultural y política contra las instituciones represivas y la ideología que las sustenta. Para tratar de contener y controlar a la juventud rebelde, los ex gobiernos comunistas trataron de apaciguar la actividad cultural y musical, que tenía una carga política considerable, de un modo siniestro, incorporándose a ella y patrocinándola. Pero los jóvenes y otros disidentes adivinaron esta estrategia, desafiaron la hegemonía y alentaron cambios políticos que luego contribuyeron a la dramática caída de los gobiernos comunistas de Europa. Armas de distracción masiva. Según esto, una mujer o un jornalero o un obrero tiene que aceptar los roles y condiciones que la comunidad o sistema de producción le da porque siempre ha sido así. Tiene que trabajar porque siempre ha sido así y tiene que obedecer porque siempre ha sido de la misma forma. Porque siempre ha sido de la misma forma. Lo mismo pasa con los sistemas sociales y políticos. No hay contrainformación y por lo tanto no hay crítica ni ganas de cambiar algo. Es como si alguien viaja a un país diferente y las costumbres son muy distintas de su país y le leen la cartilla o le entregan las reglas que debe de seguir para su permanencia. Vamos, es como una persona de campo que visita a la ciudad o una persona de ciudad que visita a otra región o otra parte del país. Los bloques hegemónicos de Gramsci no necesariamente son utilizados en la actualidad por los gobiernos de derecha, sino que cualquier gobierno que alcance el poder se convierte en una corriente contraria al pensamiento revolucionario o al pensamiento crítico. Incluso si ese pensamiento coincidía con las tendencias políticas del gobierno que llegó al poder, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, o los gobiernos socialistas del mundo que enarbolan una revolución desde una casa lujosa mientras el pueblo muere de hambre o por la violencia. Y es que a pesar de que el Estado mexicano se la pasa haciendo puras estupideces, algunos pueblos socialistas, a pesar de contar con las reservas petroleras más grandes del mundo, sufren de desabasto alimentario y graves carencias en materia de seguridad pública. O los miles de manifestantes en Brasil, con un gobierno de izquierda, que estuvieron en protesta por una situación de gastos excesivos antes de un mundial de fútbol. Y es que mediante el argumento de estar en una revolución, puedes utilizar a las personas como mejor te plazca. No hace falta tener miras muy largas o una gran inteligencia para darnos cuenta de que aquellas personas que manejan la historia y la educación son las que manejan la realidad y son capaces de manipularlas. ¿Qué se necesita para que se den unos cambios sustanciales? Educación. ¿Quién controla la educación? Pues las cúpulas de poder que controlan al Estado y financian la educación pública. No hace falta ver que estamos bajo una hegemonía de poder cuando miles de mexicanos le dicen a la OCDE que son pobres pero felices. Ideología. Las ideologías vehiculizadas por los medios se reafirman y fortalecen por obra de un sistema eficazmente entretejido de agencias distribuidoras de información y de prácticas sociales que se dan por sentadas y terminan impregnando todos los aspectos de la realidad social y cultural. Los mensajes que sustentan el statu quo y emanan de las escuelas, las organizaciones comerciales y políticas, los sindicatos, los grupos religiosos, las fuerzas armadas y los medios de comunicación masiva encajan perfectamente desde el punto de vista ideológico. Este proceso de influencia ideológica, interarticulado, cuyos elementos se refuerzan recíprocamente, es la esencia de la hegemonía. Las instituciones más arraigadas y poderosas de la sociedad, que por lo demás dependen de un modo u otro de las mismas fuentes de sostén económico, están, en el plano ideológico, fundamentalmente de acuerdo entre sí. La hegemonía no es una estimulación directa del pensamiento o la acción, pero según sostiene Stuart Hall, constituye un marco para todas las definiciones rivales de la realidad en el campo de la clase dominante. Con lo cual las alternativas posibles siempre están dentro de su horizonte de pensamiento. La clase dominante determina los límites mentales y estructurales dentro de los cuales viven las clases subordinadas y dentro de los cuales dan sentido a su subordinación de un modo que mantiene la dominación de la clase dirigente sobre ellas. Arma de manipulación masiva. El teórico social británico Philip Elliot sugirió, en una perspectiva bastante semejante, que el efecto más poderoso que producen los medios es la forma sutil con que influyen sobre el modo en que sus audiencias perciben los roles sociales y las actividades personales rutinarias. Las fuerzas económicas que controlan la sociedad usan los medios de comunicación masiva para difundir una retórica a través de la cual se encasillan, evalúan y aplican tales conceptos. Los comerciales de televisión, por ejemplo, alientan a las audiencias a concebirse como mercados antes que como un público, como consumidoras antes que como ciudadanas. Pero la hegemonía no nace estrictamente de la enunciación ideológica. Las corrientes ideológicas dominantes deben reproducirse luego en las actividades de nuestras unidades sociales básicas: la familia, los lugares de trabajo, los grupos de amigos y los diversos lugares y ocupaciones de la vida cotidiana. Es así como la teoría de la hegemonía de Gramsci conecta la representación ideológica con la cultura. La hegemonía requiere que las aseveraciones ideológicas lleguen a ser creencias culturales evidentes por sí mismas. Su eficacia depende de que las personas subordinadas acepten la ideología dominante como la realidad normal o como el sentido común, en formas activas de experiencia y de conciencia. Como la tecnología de la información y el entretenimiento es totalmente integrada a las realidades cotidianas de las sociedades modernas, no siempre se reconoce. Se discute o se critica la influencia social de los medios. Esto ocurre particularmente en las sociedades donde el nivel general de vida es relativamente alto. Así, la hegemonía puede pasar fácilmente inadvertida. Algunos medios no transmiten nuestra huelga. ¡Corten! La hegemonía implica un acuerdo voluntario de las personas de ser gobernadas por principios, reglas y leyes que, según ellas creen, responden a sus mejores intereses. Aunque en la práctica real no sea así, el consenso social puede llegar a ser un medio de control más eficaz que la coerción o la fuerza. La idea de hegemonía en su sentido amplio es especialmente importante en sociedades en las que la política electoral y la opinión pública son factores significativos y en las que se considera que la práctica social depende del consenso en ciertas ideas dominantes que en realidad expresan las necesidades de una clase dominante. Así es como, según las palabras del teórico de la comunicación colombiano, Jesús Martín Barbero, una clase social ejerce hegemonía en la medida en que la clase dominante tiene intereses que las clases subalternas reconocen hasta cierto punto también como propios. En las ramas de la hegemonía se encuentran las tradiciones. Tradiciones cada uno de aquellos acervos que una población considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. La tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socioculturales selectos que, por estimarlos especialmente valiosos o acertados, se pretende que se extiendan al común. Así unas generaciones los transmitirán a la siguiente, a fin de que se conserven, perduren y se consoliden. También se llama tradición a los patrones que pueden formar idiosincrasias, como las tradiciones egipcias, griegas, romanas, católicas y religiosas. El cambio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición. Las tradiciones pueden ser forjadas por ideologías sectarias, como es el caso de la religión, por ejemplo, el Día de Muertos, la Navidad, la Pascua, entre otras, e influir directamente en las sociedades, como son los casos donde no se trabaja por ley en esos días. Los conjuntos de tradiciones se heredan junto a un conjunto de creencias, como es el hecho de criticar o menospreciar a una mujer o un hombre por no casarse y tener hijos en una sociedad fuertemente católica, o el hecho de discriminar a una persona que tiene hijos soltera. Las tradiciones, como todos los valores sociales, pueden ser un arma de dos filos. Por ejemplo, una sociedad católica o judía puede tomar como tradición discriminar a un hombre o mujer homosexual, porque así se lo dicen en la iglesia. O en determinados casos, apedrear a una mujer por tener sexo premarital, como es el caso de los musulmanes. Las tradiciones deben de ser cuestionadas y conservadas cuando son positivas, y evolucionar tal cual deben de evolucionar las ideas. Muchos hablan de defender las tradiciones, mas no se habla de derechos individuales o de cuestionarlas cuando se mencionan todas estas cosas. Por ejemplo, un grupo de tradiciones puede decirle a una madre o un padre de familia que sus hijos no deben de vestirse de determinada forma, que sus hijos no pueden estudiar lo que ellos quieran o que sus hijos no pueden educarse en lo que ellos les dé la gana. Y eso interfiere con las libertades individuales de cada ser. Con la Biblia hoy a clase yo me fui, mas me dijeron eso está prohibido aquí. Que mi abuelo fue un gorila, mi padre un chimpancé, Y mi hermano era un monito chiquitín. Si esa farsa te puedes tragar, pues entonces el zoológico es tu hogar. Te lo advierto, ya verás, al morir descubrirás que no eres un mono sino un tonto más. Mil teorías rebuscadas escuché, pero esta no la puedo ni creer. Me miré hoy en el espejo y a pesar de que estoy viejo, una cola en ningún sitio encontré. ¿Por qué se dice que la religión forma parte del bloque hegemónico? Aquí tenemos que aclarar que cada quien es libre de creer en lo que quiera. Usted puede rezarle a un zapato si así lo desea. Eso está garantizado constitucionalmente, e incluso la fe sirve para que las personas tengan esperanza en algo. Y yo respeto mucho a las personas que tienen fe en alguna cosa. Lo malo es cuando te quieren evangelizar o no quieren respetar tu derecho a no creer en algo. Y en cierta medida la religión puede formar e inculcar determinados valores positivos. El problema viene con los radicalismos y los excesos. Es decir, cuando un padre ordena a una comunidad que maten a una persona, o cuando un padre tiene poder político para hacer obedecer a las personas o doblar a su antojo las leyes, como pasó con el intervencionismo sobre las leyes del aborto en México. Pero más allá de eso, ¿hasta dónde es capaz una persona de llevar su fe? Más adelante realizaremos un podcast sobre las religiones y las sectas. Aquí lo que importa ahorita es ver hasta dónde la creencia en algo es capaz de manipular a las personas. Hasta dónde una figura de autoridad, que en este caso es un cura, o una persona que maneja una secta o religión, es capaz de hacernos obedecer, y por qué la obedecemos y seguimos a pesar de ser personas comunes y corrientes. Hace como 9 años conocí una mujer. Esta se dedicaba a realizar estafas a multinivel. Esa donde te dicen que pagas una cantidad y juntas un grupo de pichones para que esos vayan y te paguen a ti. En lo que la traté, esa persona hizo como 5 estafas. Cuando me di cuenta, dejé de platicar con ella, más porque me quería embarcar en la 6ª estafa que iba a hacer. El caso es que esta persona que estoy contando se puso a pensar, ¿y cómo le haré para sacarle más dinero a las personas? Y sí, fundó una religión o un grupo de oración estilo Pare de Sufrir, y ahora creo que anda en Tijuana o Mexicali estafando señoras maduras que creen en esas cosas y le dan su dinero porque cree que le reza a los ángeles y le dice cosas bonitas. Esto, al igual que Pare de Sufrir, es legal hasta cierto punto. Y es que con el detrimento de la Iglesia Católica y la falta de sosiego espiritual de las personas, muchos están listos para aprovecharse y lavarles el coco mientras sacan su tajada. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Chesterton. Esta frase es más que atinada al momento de decir que todos los católicos y religiosos, además de creer en Dios y sus santos, creen en hechicería, supersticiones y santería. Esto avalado por estudios científicos como el de la Universidad de Baylor, donde indican que existe de hecho una correlación positiva entre la religión y la superstición. Las distintas religiones no solo proponen una fe, sino que te la imponen. Ya sea por la sociedad o porque desde años tu familia es católica y te bautizan como católico y te llevan a un catecismo o te llevan a la iglesia para que reces en misa, o porque una comunidad es religiosa y te ve mal porque tú no vas a la iglesia. Por ejemplo, un testigo de Jehová o un apostólico tiene la obligación de leer determinadas hojas de la Biblia. En el caso de los testigos de Jehová, un libro o 2 a la semana. Pero no son libros de sociología, de ciencias sociales, de estudios de Marx o lo que sea, sino que son libros escritos por otros testigos de Jehová. O los católicos tienen la obligación de aprender el catecismo, los credos, o las cristianas, el rosario. El punto aquí es que la creencia y la fe ciega en una persona es muy mala, y todas las personas que tienen creencias ultra radicales al final nunca terminan bien. Pero mejor escuchemos este audio. Continuamente escuchamos el argumento de las creencias no hacen daño. ¿Qué mal hace alguien? ¿Qué daño le puede hacer a alguien tener alguna creencia de carácter irracional? El hecho real es que las creencias hacen daño solamente por ser creencias, es decir, por no estar basadas en la realidad, por ser una mentira cómoda y por ser una forma de evaluar el mundo que es incorrecta en principio porque no puede demostrarse. Simplemente por eso, por la libertad que nos quita el aceptar una mentira, por la libertad que le quitamos a otros al contarles una mentira, al tratarlos de convencerles una mentira, al evangelizarlos, al predicarles, ya tendríamos un problema. Pero las cosas, como bien sabemos con la religión, siempre van mucho más allá. Hoy en día, en África, se persigue a mujeres por brujas, se les quema, se les azota, se les corta con machetes, se les degüella, se les ahoga, se les entierra vivas. Lo mismo pasa en Papúa Nueva Guinea, cerca de Australia. Lo mismo pasa en muchísimos otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso la gente que persigue a las brujas es malvada o sabe que no son brujas? Generalmente no. Salvo casos egregios de persecución, lo que tenemos es gente que busca respuestas y las encuentra en las creencias y no en la realidad. Cuando alguien joven muere, cuando alguien no tan joven enferma y muere, cuando cualquier persona sufre cualquier percance que afecte su vida, la pregunta que suelen hacerse es ¿quién es responsable? No qué es lo que ha ocurrido, no cuáles pueden haber sido las causas, sino que las creencias ya existentes establecen por principio que alguien debe haber sido responsable o culpable de la muerte, la enfermedad o la desgracia de una u otra persona. Esto pasaba no hace muchos años en Europa misma, en Estados Unidos, en países que consideramos relativamente avanzados o ilustrados. Una vez que se tiene la conclusión previa de que alguien tiene que haber sido responsable, de lo que se trata es de buscar quién fue responsable. Se encuentra a una persona generalmente débil, generalmente aislada, generalmente víctima fácil, se le acusa y sin necesidad de un juicio demasiado complicado, sino a través de pruebas como las que practicaba la Inquisición y que tanto nos aterran, se determina su culpabilidad y se le ejecuta. Estamos hablando de cosas que pasan en el siglo XII. La religión y las creencias están llenas de preguntas perfectamente inútiles, preguntas que están mal planteadas. ¿Quién es responsable de que fulano haya muerto? Bueno, salvo que fuera un asesinato, puede ser responsable no alguien, sino algo. Una bacteria, un virus, un accidente, el azar. Pero desde el momento en que planteamos mal la pregunta, las respuestas solo las pueden dar las creencias y la irracionalidad. Es el tipo de preguntas con las que luego los religionistas aseguran que la ciencia es incapaz de responderlos. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? La pregunta presupone que hay un porqué. Y lo que tenemos que buscar es cuál es el porqué. En ningún momento dado se pregunta lo anterior que deberíamos resolver antes, que es, ¿existe algún motivo? ¿Hay un porqué o no lo hay? Si no lo hay, la pregunta es absurda. ¿Qué sabor tiene el color azul? Es una pregunta gramaticalmente perfectamente válida, pero absolutamente irracional. Las religiones dicen tener respuestas a estas preguntas mal planteadas, y primero que nada, generalmente no tienen respuestas, o tienen respuestas inventadas, respuestas sencillas, respuestas distintas, todas las religiones tienen una distinta, pero nunca se plantean el hecho de que las preguntas están mal planteadas. Y ese mal planteamiento de las preguntas puede ser causa, y es causa, de numerosas atrocidades. Hace poco, en noviembre del año pasado, en 2012, en Chile, una secta dirigida por un señor que decía hablar con Dios y que le llamamos loco cuando no le llamamos loco a quien dice que habla con Dios y se llama Papa Bergoglio o algún rabino o algún ulema. Ellos sí pueden hablar con Dios, pero este le llamamos más loco. Exactamente con la misma idea de que hablaba con Dios, le dijo a las mujeres de su secta que tenían que ser todas de él y que los hombres debían ser célibes. Esto pasa mucho en las sectas. Los hombres son célibes, las mujeres son todas para el líder. Y luego, cuando una de ellas se embarazó, decidió que el niño que iban a nacer era el anticristo, lo llamó Adefesio antes de, siquiera de que naciera, y cuando nació ya había convencido a su secta para que envolvieran al niño en gasas y lo echaran a una hoguera a morir horriblemente quemado vivo. Las creencias hacen daño. Evidentemente, quien inventó esto, el sujeto que lideraba la secta, puede o no creer, pero la madre que arroja a su hijo a las llamas es porque está profunda e inmensamente convencida de que está haciendo bien, de que está haciendo lo que Dios quiere. Y si bien las palabras en sí no pueden hacer daño, cuando las palabras están acompañadas de una enorme autoridad, cuando las palabras están acompañadas del soborno, del miedo, de la amenaza, del vas a ir al infierno, del Dios lo quiere así, de hay una gran autoridad que te ordena actuar de tal manera, entonces las palabras ya no son solamente palabras. Esas órdenes de los dioses se convierten en bombardeos de inocentes, en estrellar aviones contra edificios llenos de inocentes, en quemar brujas, en quemar niños, en la Inquisición, en todas las barbaries y atrocidades que conocemos a lo largo de la historia de las religiones. Las creencias hacen daño porque son respuestas incorrectas a preguntas que muchas veces están mal planteadas. Las creencias han hecho tanto daño a lo largo de la historia. El fanatismo religioso ha sido tan perjudicial para quienes están a su alrededor que es increíble que todavía en el siglo XXI haya quien diga las creencias no causan ningún daño. Un pensador brillante, matemático y católico, militante y convencido como era Blas Pascal, dijo en alguna ocasión que nunca nadie hace el mal tan completa y jubilosamente como cuando lo hace en nombre de la religión. Como hombre religioso se daba cuenta de la barbarie a la que se puede llegar. Y esto nos recuerda que la religión, parte al menos de la religión, puede explicarse con el experimento Milgram. En el experimento Milgram se hizo que un grupo de personas le aplicaran, o creyeran que le aplicaban, crecientes descargas eléctricas a un sujeto experimental cuando éste respondía mal a las preguntas. Se utilizaba un aparato que cada interruptor tenía una mayor intensidad eléctrica. Y cada vez que la persona respondía mal, había que aumentarle la intensidad del choque. Evidentemente llegaba un momento en que había un letrero que decía peligro, incluso peligro de muerte. Y muchas personas decían, yo no puedo hacer esto, lo decían al experimentador, y ya no sigo porque voy a hacer daño. El experimentador les decía, no, así está diseñado el experimento, es mi responsabilidad, yo soy el experimentador, tú síguelo haciendo. Y entonces la gente, y esto fue lo aterrador del experimento Milgram, descubrió que podía descargar su responsabilidad en la otra persona y decir, no lo he hecho yo, lo he hecho porque me lo ordenó alguien con autoridad, me lo ordenó Dios, me lo ordenó el cura, me lo ordenó el imán, me lo ordenó el ulema, me lo ordenó el médico brujo de la tribu, me lo ordenó el Dalai Lama, me lo ordenó el jefe político o ideológico, porque las creencias irracionales, por supuesto, no son solo religiosas. El experimento Milgram nos enseña hasta qué punto podemos descargar la responsabilidad en otras personas, y eso es especialmente peligroso. Esa responsabilidad y esa autoridad que le damos irracionalmente a otros lleva a una forma adicional de peligro de las creencias irracionales, que es por supuesto la de las pseudomedicinas, la de todas las personas que pueden dejar un tratamiento que les puede aliviar, hacer sufrir menos y hacer vivir un poco más, por lo menos con ciertas probabilidades demostradas, a cambio de terapias que les hacen promesas extravagantes que nunca, nunca, nunca pueden cumplir. La creencia que otras personas saben demasiado sin haberlo demostrado, sin que esto se pueda constatar científicamente, es peligrosa para la salud, peligrosa para la vida cotidiana, es peligrosa para nuestras relaciones con los demás cuando las sectas nos dicen deja a tu familia, o como Cristo le dijo a los apóstoles, abandona todo y sígueme a mí, cosa que quizás no hizo muy felices a los hijos abandonados de los apóstoles casados. Las creencias son mentira, las creencias descargan nuestra responsabilidad, las creencias nos quitan libertad, las creencias nos hacen pensar que tenemos respuestas que en realidad no existen. Que a estas alturas nos digan que las creencias no causan daño, solo lo puede decir alguien que no haya visto las masacres religiosas, políticas, movidas por la irracionalidad de los últimos tiempos, o que no le importe. Yo espero sinceramente que sea lo que le guste. Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers. Más allá de los abusos sexuales a niños de parte de miembros con poder de la iglesia o una secta o religión, más allá de fomentar la misoginia y fomentar la discriminación de homosexuales, más allá de años y años de ignorancia donde las personas explican el mundo a través de Dios y no a través del cuestionamiento y la razón. ¿Estás de acuerdo o no con los heterosexuales? No hay que apoyarlo, porque si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, imagínense cómo va a estar de acuerdo con esa gente. No está de acuerdo con los heterosexuales, eso. No está de acuerdo porque Dios, eso es abominación a Dios. Usted no está de acuerdo sobre eso. La verdad, no estoy de acuerdo con la heterosexualidad. Estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Dios creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. Allí ninguna parte dice que creó heterosexuales ni nada, creó hombre y mujer. Hombre y mujer son dos sexos, masculino y femenino, nada más. Entonces, hay que respetar los lineamientos de los principios bíblicos, lo que dice el Génesis. Porque dice a su imagen y semejanza los creó. Entonces, ¿cómo decir que un homosexual o una lesbiana se parece al género o a Dios, como a género a Dios? Eso es imposible. O es hombre o es mujer. O se lo explican con brujería y supersticiones, ya que hay estudios que indican que los mexicanos creen más en ellos que la ciencia. Más allá del hecho que una persona como un padre, rabino, sacerdote o monje no puede tener toda la razón, ni tampoco conocer todo el mundo como para intervenir en tu vida y tus decisiones, como para ordenarte que hagas lo que él quiere o te aconseja. Y más allá del hecho de que cada religión te diga que solo ellos tienen el poder de perdonar los pecados y que solo con ellos vas a evitar irte al infierno. Infierno y cielo que cada religión reinventa a su antojo, al igual que la Biblia. Y más allá de las atrocidades que una religión le ayuda a un grupo o sociedad de personas, como es el caso de la Santa Inquisición, las cruzadas, el oscurantismo, las cristiadas o la masacre de América Latina, que fue un latrocinio espantoso que avaló la Iglesia Católica, junto a los genocidios de las dictaduras de los gobiernos franquistas, golpistas o dictatoriales, y hasta nuestro día donde la Iglesia siempre ha avalado el poder de los gobiernos cuasi-imperialistas, o la Guerra Santa del Islam, o el asesinato de personas que no creen en un Dios y son una minoría asesinada por personas que sí creen, como ha pasado en cientos de casos. Más allá de todo esto, uno tiene que cuestionar qué tipo de sociedad seríamos sin que la religión impusiera su concepto hegemónico de control sobre lo que hacemos diariamente, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos, sobre la educación y sobre los valores que enseñamos a nuestros hijos y por ende estamos perpetuando. Porque como dice el camaleón, si no fuera por la religión y las creencias, estaríamos más sobrepoblados, porque en nombre de Dios han muerto millones de personas. No es justo tener una religión donde las personas se cierran del mundo actual, sin radio, sin televisión, sin noticias y sobre todo sin educación, o que sesguen la educación a su antojo y después salgan a la realidad y esta los aplaste. No es justo tener personas leyendo toda su vida cantidades de libros sobre teología, pero que no sean capaces de entender un hecho de la vida y se lo expliquen a través de sus creencias. No es justo que las sociedades religiosas quemen libros sobre educación sexual y después se quejen de sobrepoblación y embarazos no deseados, principalmente porque no se vale que tus conceptos sobre la vida, la muerte y la ideología que implantaste sea la incorrecta, ya sea porque es muy pequeña o porque está desfasada de la realidad, o porque los conceptos desde donde tratas de entender el mundo tienen cientos de años escritos y el mundo evoluciona. ¡Algunos! Teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por su criatura, especialmente por el hombre, que es la perfecta creación de Dios, engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias, lo han dicho a esta gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pedacitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. ¡Yo no soy pariente del mono! ¡A mí me creó! ¿Cuántos de ustedes no vieron las películas mexicanas donde las personas y los curas culpaban de mal de ojo a algunas enfermedades de personas o de un niño? e incluso criticaban a los doctores que llevaban a las comunidades, confiando más en los remedios o en la santería. Suena ridículo. Pero según estudio, los mexicanos confían más en los santos y supersticiones que en la ciencia y la tecnología. ¿Cuántos maestros no fueron ejecutados en las cristianas? Estamos tan mal que la Iglesia Católica tiene sus canales culturales donde adoctrina a las personas, aunque también cuenta con la Rosa de Guadalupe para hacerlo públicamente. Y en esos programas aparecen sabios científicos católicos, claro, diciendo que el condón no es seguro y que no vale la pena usarlo, y que lo mejor es la abstinencia, en un mundo donde los jóvenes tienen relaciones entre los 12 y 16 años, y es alarmante el número de embarazos juveniles, eso sin mencionar el SIDA y las enfermedades venéreas. Por eso se dice que la religión es una rama de la hegemonía. Cuenta con analistas católicos, personas que hacen estudios diferenciados, científicos, personajes de poder, cuenta con dinero y escritores, que no queriendo adoctrinan a las personas que los leen. Todo ello porque es más correcto hablar en nombre de un Dios que decir que no existe o se es escéptico. Más porque según ellos sus argumentos son incuestionables, por ser un doctor y tener una bata o un sacerdote y tener una sotana. Es decir, tú no puedes llegar y decirles, ¿y usted quién es para otorgarme esta información y hacerla valer por sus fueros? También tienen el descaro de explicarte hechos científicos mediante la palabra de Dios. Ha de ser chido ser burro y estar en una escuela católica y en los exámenes poner que Dios es la respuesta para todo. Aunque tus papás dirían que te castigó Dios y que reces mucho para poder encontrar la iluminación. Hay que admitir que algunas de las costumbres del cristianismo, como la compasión y ayudar al prójimo, son buenas, y que algunas familias católicas se rigen por el bien hacia los demás y cuidan de sus ancianos y fomentan buenos valores a sus hijos. Yo no tengo nada en su contra, el pleito es cuando lleva las cosas al extremo. Por ejemplo, los apostólicos mantienen a sus hijos y familia todo el domingo encerrados en sus templos. Llegas, desayunas, hay una misa, comes, hay otra misa, y de noche otra misa y despedida. Los hindúes, por ejemplo, separan a sus familias por castas. Los mormones envían a misiones a sus jóvenes a otros países. En el podcast sobre la religión analizaremos una religión llamada humanismo secular. Por lo pronto, hasta aquí llega este tema. Un fenómeno que coincide con la hegemonía y con lo que estamos hablando, y en particular con esto, serían los comunicadores que en un sexenio defienden de críticas a un gobierno y el partido que lo puso en el poder, pero en otro critican duramente a otro por ser oposición, como es el caso de Broso atacando a Peña Nieto cuando claramente defendió algunas consultas o algunas opiniones del gobierno anterior, o aún siendo contestatario sigue en el canal de Televisa. Peor aún son las personas que toman de bandera esas opiniones y no dicen, yo pienso así. Dicen, López Dóriga dice que los medios de comunicación masivos controlan la información, no necesariamente porque ellos lo quieran hacer, sino porque los gobiernos en donde están estos medios de comunicación consideran como de su propiedad la información que entregan a una nación. Como dice Aranguren, el periodista trabaja para la empresa y no para nosotros.

surran y surran y aquí no pasa nada. Pues no podemos pedirle al país que haga unas grandes noticias de izquierda porque no lo es. Y por lo tanto, como no lo es, pues es tonto que nos empeñemos en decirles a los del país, oiga, oiga, que ustedes son de izquierdas, que ustedes son progresistas, porque nos digan, perdona, nosotros somos una empresa que queremos hacer dinero y como tal empresa que queremos hacer dinero inserta dentro de un sistema capitalista en el cual es fundamental el control de la información, nosotros promovemos ese control de la información, ese dinero nos llega y ganamos un dinero y ya está. La batalla por la información se gana siempre al principio. Chávez es un terrorista. Y luego tienes que ser tú quien tenga que venir y decir, no, Chávez no es un terrorista, porque te va a pelear, hemos dicho que Chávez es un terrorista. Y a partir de ahí ya está. Lo importante es hacer pensar que Chávez es un dictador, es un autoritario, es un caudillo. Le llaman cada dos por tres en el país caudillo, sabiendo perfectamente lo que la palabra caudillo significa en España. Hemos tenido 40 años, por lo tanto sabemos muy bien lo que es un caudillo. Chávez es un caudillo, no, Chávez no es un caudillo. Chávez es un hombre que ha ganado 14 elecciones. 14. Entonces, este tipo de planteamientos se ganan así, se ganan soltándola a la primera, sin mayor problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de respuesta. Porque si tengo capacidad de respuesta, a lo mejor resulta que mando una carta al director y el director, por supuesto, no me lo publica. Como le ha pasado al embajador de Venezuela en España, que no para de mandar cartas a la DC, al país y a todos los demás, y no publicado, no publicado, no publicado, no publicado. Uno de los problemas básicos de la izquierda es que tampoco hemos sabido nunca pelearnos con todo ese sector que sin ser de derechas es derechoso porque claro, les tienen manipulado. ¿Y cómo desmontamos esa manipulación? La pelea ideológica y la pelea comunicativa es un aspecto más de la pelea que hay que llevar contra este sistema en el cual, repito, todo está basado en el control del ciudadano y el control del individuo. Un ejemplo de bloque hegemónico muy fuerte son las celebraciones de la fiesta de independencia y revolución, o cuando juega la selección nacional o en determinados programas de televisión. Más allá de esto, los nacionalismos juegan un papel fundamental en el control de la masa. Hay que recordar la guerra contra el terror de Bush y el hecho de que si estabas en contra de ella, estabas a favor del terrorismo. No había un punto crítico en donde apoyarse. El más cercano en cualquier sociedad son los juegos de roles que se le asignan a las mujeres, por ejemplo, el de regalarles escobas y trapeadores pequeños, o jueguitos de comida para que vayan aprendiendo. El nacionalismo y el patriotismo son positivos cuando se trata de llamar a los ciudadanos para hacer cosas, para sacarlos de una depresión económica, o para buscar que se unan en desastres naturales y participen. Pero a su vez, el nacionalismo es una de las peores armas para manipular y asesinar a un pueblo. Solo recuerden a Stalin, Mussolini y Hitler. Un nacionalismo y patriotismo sin control no se diferencian mucho en nada a los extremistas católicos o los radicales políticos. La identidad nacional y el patriotismo, más que un orgullo, es un arma de manipulación de las masas. No solo los estados y gobiernos utilizan esta técnica, instituciones como universidades, partidos políticos, organizaciones civiles y religiosas exigen que sus integrantes tengan determinadas ideologías y formas de pensar, además de adoctrinar y educar en el sentido de los líderes o el grupo que toma las decisiones. Tristemente, la diferencia de estos y un estado o un gobierno en funciones es que de los primeros te puedes salir, mientras que de un estado tienes que esperar a que pasen 6 años para que cambie el poder, suponiendo que exista una alternancia de ideologías o partidos, o que te cambies de país. El dilema no es que existan los grupos hegemónicos, el problema radica en que interfieren con el libre pensamiento y la crítica de sus integrantes. Los regímenes que no apuestan por el autoritarismo y la represión de sus masas, apuestan por el conjunto hegemónico para imponer sus ideas. Otro gran problema con esto es que no solo está la filosofía del dominado, sino que el dominado, al no conocer la verdad, o al menos una idea crítica, o varias opiniones críticas acerca de su realidad, acepta las ideas, ya sea de la religión o del Estado, y las defiende a ultranza como propias. Esto al final porque si pierde su sistema de creencias, se ve herido y lastimado, y es incapaz de explicar la realidad que lo rodea. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. Los padres de familia enseñan a cómo se les enseñó a ellos. Los maestros enseñan a cómo se les enseñó a educar a ellos y a según su carga de valores e ideología. Y los amigos y vecinos te alienan si no piensas o te ajustas a sus ideas. Tan sencillo como que una persona que no le gusta el fútbol no va a entrar con amigos que les gusta el fútbol. Entonces, eres un desadaptado social y debes de vivir apartado hasta que pienses como nosotros. Dicen, en muchas civilizaciones actuales se vive una xenofobia, un miedo terrible a las ideas nuevas aunado a un grupo de personas que actúan como reaccionarios en tu calle, en tu gobierno y en tus medios de comunicación. Y es que eso de que un grupo social te exija que piense de su modo es muy cansado. Te cansas, te desgastas y llega el momento en que solo acepta las cosas y te unes a su forma de pensar. Es como esa caricatura donde una persona es revolucionaria y tiene ideas de joven. Lucha por ellas, sale a marchar y en determinado momento empieza a trabajar y empieza a tener que ganar dinero para comer o para su familia. Llega el momento en que te cansas y llega el momento en que ves a las demás personas marchando y recuerdas tu lucha infructuosa y solo terminas gritándoles que se dejen de babosadas y se pongan a trabajar. O la otra tira cómica donde aparece una persona de color rojo y las demás son de color negro y las demás personas de color negro te empiezan a mirar raro hasta que llega el momento en que vas perdiendo tu color y te vuelves del mismo color negro y al final te preguntas ¿qué fue lo que pasó? Y es que muchas veces a las personas les dicen que tienen problemas de aceptación social o que son unos inadaptados. Pero ¿en qué momento las personas que son adaptadas a la sociedad permiten que haya toda esta podredumbre, que se maten animales, que se destruya el medio ambiente, que los políticos roben o que los ladrones lleguen al poder? O tan simple y sencillamente que nos estemos convirtiendo como la sociedad china, que observa que una niña está atropellada y le pasan varios carros por encima y nadie hace nada. Entonces, ¿quiénes son los inadaptados sociales? ¿Ellos o nosotros? Y no hace falta irnos muy lejos para observar esto. Cuando un joven tiene ideas revolucionarias, o al menos tiene ideas que son diferentes al sector de la comunidad en donde vive, tiene que guardarse sus opiniones porque muchas personas lo van a rechazar por el hecho de que las personas mayores son las que controlan la opinión de las personas menores. Nunca es algo diferente, o nunca pasa de la manera inversa. Y como por lo general las personas mayores no quieren cambiar su forma de pensar y creen que siempre están en lo correcto, pues estamos y seguiremos estando jodidos. Y es que aunque las ideas suenen repetitivas, yo estoy cansado de ver grupos de Facebook y discusiones en redes sociales donde las personas siempre creen que tienen toda la razón. Y uno nada más las lee o las escucha y mejor se queda callado, porque si emites tu opinión por lo general te mandan a callar. O te dicen que eres un ignorante, o te dicen que solo ellos tienen toda la información de la noticia, pero nunca te cuentan la información que tienen ellos para llegar a un consenso, o al menos conocer su forma de pensar, o enterarte de otra información que puedan tener ellos. Y eso es muy repetitivo, y la verdad sí cansa estarlo leyendo, pero pues así es el rock, como diría el Cocoyome, o como dirían las personas que siguen resistiendo en sus ideales. Lo único que te queda es seguir leyendo a otros autores para ver si es verdad, o mejor quedarte callado y volverte una persona negra igual que ellos, que creen todas las mentiras que le cuenta el Estado, o que se creen la verdad que les enseñaron desde niños, y siguen intentando perpetuarla en sus hijos y en sus nietos y en todas las personas que conozcan. Más allá de esto, es muy gracioso que los viejos, o las personas mayores, o al menos aquellas personas de más de 40 años, lleguen a las redes sociales y pretendan dominar el pensamiento de las masas que usan esto, o al menos traten de adoctrinar bajo el bloque hegemónico con el que fueron adoctrinados ellos mismos. Pero, como decía el maestro Bob Dylan, los tiempos están cambiando y se trata de adaptarse o desaparecer. Y cuando hablo de adaptarse, no hablo de adaptarse a las ideas de otras personas, sino adaptarse a cuestionar, a criticar, a leer, a estudiar y buscar nuevas ideas. Es imposible permanecer en el estatismo cuando estás inmerso en una sociedad y una cultura que está cambiando de la noche a la mañana. Changing. Y lo más gracioso es que estas personas tienen el poder, o al menos tienen fuerza para amenazarte y decirte que te van a golpear, te van a despedir, te van a sacar de su grupo religioso, o te van a sacar de su grupo social, o te van a expulsar de la escuela por estar expresando ideas diferentes, o te van a meter a la cárcel por ser un revoltoso o estar alterando el orden público. Por eso se le llama bloque hegemónico, porque es un bloque de miles de personas o de varias instituciones, desde la iglesia, la escuela, la sociedad, la familia y el Estado. Por cierto, hablando de elecciones y democracia en países democráticos, Noam Chomsky, por su parte, habla del consenso manufacturado. En sus teorías asimila el concepto y lo explica. El concepto manufacturado es uno de los sesgos cognitivos del falso consenso y se da en sociedades democráticas. Ustedes no están viendo las comillas con las que marco democráticas, pero en fin. En las cuales existe el poder de facto y subrepticiamente control sobre la opinión pública. A diferencia de otros métodos de control social, represión, autoritarismo, etc., en este caso es la publicidad y más abiertamente la propaganda quien consigue que los votantes de una sociedad democrática, entre comillas, sean espectadores y consientan ser conducidos por la inteligencia del gobernante. Todo ello sin necesaria intencionalidad y bajo la apariencia de un consenso democrático. No hace falta irnos muy lejos para ver que esto es verdad. Cuando tenemos elecciones donde todo el mundo sabe quién va a ganar y te lo dicen, fulano de tal va a ganar, pero aún así todos se pelean entre todos y tienen su gallo y van a mítines y se pelean por una camiseta que le va a durar menos que los años de una mala administración. Te ponen tres platos de mierda como dicen Jay Metal y tú tienes que escoger cuál te vas a comer, y sin embargo sigues peleándote en las redes sociales por tu candidato y por las propuestas que nunca te van a cumplir. Qué cagado es que la gente se la pase diciendo que si no votas no tienes derecho a exigir o quejarte, mientras que está todo para la verga, pero sigue repitiéndose eso. Todos saben que los dados están cargados. Todos cruzan los dedos después de tirarlos. Leonard Cohen. Uno de los principales fenómenos de las elecciones, y no solo en México, sino en varios puntos de Latinoamérica y hasta en determinados puntos de Estados Unidos, es como por ejemplo en El País. Las personas van a mítines, bailan, ondean banderas y piden camisetas, o se pelean o van a pedirle favores a su candidato, su gallo, para que no los olvide cuando llegue al poder. Y es que la gente no se da cuenta de que el Estado suelta millones de pesos para poner en el poder a alguien que ya está elegido desde antes. Se le dice democracia, pero obviamente no lo es, por el hecho de que se gastan millones en propaganda, en sobornar a la gente con dinero o hasta con comida, en lonas, en pagarle una miseria a los jóvenes que volantean, pero al final siempre gana el que todo mundo sabe que ganará. Y es que, ¿por qué las personas tienen que pagar las elecciones? ¿Por qué si quieren y desean el poder no se financian ellos sus campañas sin que el Estado les entregue dinero y de pasada rinden cuentas de lo que se gastaron? ¿Por qué no invertir el dinero en escuelas, en comedores públicos, en desayunos para los niños que estudian? ¡Ah! Porque hay peligro de que esos niños mañana se hagan más inteligentes y comiencen a criticar estas prácticas. Pero volvemos a lo mismo, el sistema electoral no admite la democracia directa, y lo único que puede atenerse a aquella persona que vota es a dos cosas. 1. Entregar el poder mediante la democracia representativa, la cual sirve para que el país mantenga a 300 diputados electos por voto mayoritario, 200 plurinominales y 128 senadores en cada estado de la República, más dos en el Distrito Federal, que se eligen por votación mayoritaria y uno que asigna a la primera mayoría, 613 personas mantenidas en total, además del presidente, regidores y síndicos, y toda la burocracia detrás de ellos. Y claro, está el hecho de que tú como ciudadano, la única democracia que puedes representar es ofrecer un solo voto y olvidarte del asunto para siempre, porque ni siquiera existe un órgano que exija al cuerpo legislativo hechos. Es más, pareciera que esconden a los diputados porque después de elecciones solo los vemos cuando son parte de escándalos en redes sociales o dormidos en las cámaras de diputados. ¿Quién conoce a su diputado? ¿Quién va y le exige cosas o peligro de ser amenazado? Otra cosa es que uno pensaría que las elecciones o el proceso electoral sirve para poner a las personas más capacitadas en los puestos, pero luego aparecen las pifias de todos los candidatos en debates y aún así las personas presumen votar por ellos. Entonces, ¿quién está más pendejo? ¿Ellos o los que votan por ellos? Porque a veces me da la impresión de que a usted le gustaba ser más candidato que no, presidente. No lo dudes ni tantito. Entonces, ¿está satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Lo demás de la crítica, pues ha sido que si las botas de... ¿Usted fue mejor presidente que quién y peor que cuál? Pues mira, si en eso me estás diciendo los de México del siglo, pero me los llevo de calles, mano, pero en serio, incluido Juárez. Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país con mayor número de mexicanos. Lo mismo pasa con puestos neurálgicos de las administraciones federales, estatales y municipales. Los puestos los ocupan no las personas más capaces e inteligentes para servir al Estado, sino aquellos que estuvieron trabajando en la campaña o los que ayudaron con efectivo y logística, aunque no tengan estudios o su carrera no sea afín al puesto que desempeñan. Al fin y al cabo, que siempre habrá alguien que les haga la tarea. Mal, pero lo habrá. No en balde todos son licenciados, aunque nunca hayan estudiado una carrera. Claro ejemplo de esto y una mentada de madre a la población son los privilegios de salario, dieta, prestaciones médicas y sueldo del que gozan los diputados plurinominales. Personas por las que nadie votaría directamente, pero que son esposas, hijos o amigos de los dueños del partido o senadores o políticos importantes, y que los partidos designan por mayoría los votos recibidos. Tal es el caso de personas tan deleznables como Silvia Pinal, los hijos de Salinas y otros muchos más. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, sea ignorancia y no se respeten los derechos elementales de las personas. La democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela, en Mercosur, 1998. En el sistema hegemónico hay una rama que es la de los monopolios, aquellos que tienen el control sobre las personas por ser los únicos o los más grandes distribuidores de contenidos, ya sea información, entretenimiento o alimentos. El poder que mantienen sobre la masa no solo se manifiesta en las preferencias de vestir, de consumir o musicales, sino que basta que cualquier artista opine sobre algo para que su séquito de fans piensen de la misma manera, o un escándalo mediático llame toda la atención de las personas. Basta con que un famoso haga un escándalo para que todas las redes sociales y los medios de comunicación libres, entre comillas, den la nota y obtengan miles de visitas y likes a las noticias y los hechos. Aquí todos dirán que tenemos la capacidad y libertad para elegir. Y sí, puedes elegir entre Coca-Cola y Pepsi, entre Sabritas o Barcel, entre Nike y Adidas, o entre tres partidos diferentes. Puedes elegir a qué puesto de piratería comprarle, o si te gusta Espinosa Paz o el Pasito Duranguense. Hasta te permiten que te guste toda esa música que solo habla de amor y de dominación, o si le cambias a Televisa o a TV Azteca. Podemos seguir a Isa González o a Anaí en Twitter y tenemos libertad de consumo. Podemos comprar lo que sea siempre que tengamos dinero. Hasta nos dan la bendición de poder votar o de hablar mal del Estado en redes sociales y dar nuestra opinión y recibir likes. Pero ¿puedes elegir los contenidos y la forma en que esas marcas te consumen o consumes? ¿Puedes elegir tu forma de gobierno o exigir directamente que pase algo en tu comunidad? Lo peor de todo es que los controles hegemónicos y los monopolios ayudan a que las personas se dividan. ¿Por qué hay personas peleando por cuestiones de política? ¿Por qué nos ponemos camisetas que al Estado simplemente no le importan? ¿Por qué hay personas matándose entre ellas por una religión o un país en donde los gobernantes hacen acuerdos en secreto y se reúnen a cenar a pesar de que las personas se estén matando en guerras? Ve a trabajar, manda a tus hijos a la escuela, sigue a los líderes de opinión, obedece la moda, paga tus impuestos, compórtate como la gente normal, ve a la iglesia, exprésate y cambia el mundo desde las redes sociales, sigue las normas sociales y sé atento al qué dirán, enciende la televisión, sal a trabajar para poder comer, ahorra para tu retiro, obedece a la ley, sal a votar. Repite después de mí: yo soy libre. No hay mayor esclavo que aquel que se cree libre sin poder serlo. Goethe. No hay que ser un genio para darnos cuenta que la historia se divide entre lo que nos contaron y la realidad que pasó. Y el problema con esto es que muchas veces la historia en sí o los historiadores se venden al sistema, o muchas veces también las personas que pudieron haber recordado lo que pasó en realidad ya murieron, y entonces la historia oficial es la única que vamos a conocer. Me estaba dando cuenta que en este audio le falta contenido histórico o más profundo que poner videos del YouTube o hablar de lo que todos hablan. Así que me permití incluir esto, que es un escrito original de uno de los contadores de la Sociedad de Contadores Muertos, que dice más o menos así: la mayoría de los mexicanos cree que México es homogéneo, o sea, que todos somos iguales o que al menos todos estamos imbuidos en la misma sociedad mexicana. Pero aún hay indígenas como los yaqui o las personas del sur de México que no se sienten mexicanos, no hablan español, no son mestizos, no tienen las mismas costumbres e idiosincrasia que el mexicano. Y de hecho, los mexicanos han aplastado todo intento de reivindicación nacional por parte de los indígenas. Por ejemplo, el subcomandante Marcos y el EZLN, que son ignorados, despreciados y hacinados. Pondré un ejemplo. La península de Yucatán era en la época de Porfirio Díaz una base de país autónomo, tenía su propia bandera y no dependía del gobierno central. Su base económica era el Enequén, y los mayas que aún existen trabajaban explotados en las plantaciones. Ahí trataban de hacer una revolución para tomar el poder y liberarse de una vez por todas de la opresión, primero por los españoles y después por los criollos. El 90% de la población de la península era maya, los sobrevivientes de la conquista. Una masacre española. Al verse rodeado a los criollos y ver que los indígenas estaban por tomar el poder y convertir la península nuevamente en un reino, país maya, los capitanes de Quintana Roo le pidieron ayuda a los mexicanos. Porfirio Díaz les dijo que sí les ayudaría a aplastar su sublevación maya, pero a cambio de que la península se anexara a México. Esto ya habían ofrecido la península a los Estados Unidos, pero estos no le tomaron importancia estratégica en ese entonces debido a que salían de la guerra de sucesión. Los ejércitos mexicanos fueron, y al mando de Porfirio Díaz aplastaron toda la revuelta. El centro de operaciones maya, el pueblo llamado Chan Santa Cruz, fue quemado y esparcieron sal por todo el terreno para que no pudieran cultivar. Esto más como una forma de humillación y de demostración de que los mexicanos tenían el poder absoluto. Al final, para tener mayor control de la península y que ésta no intentara sublevarse nuevamente, se dividió en tres estados actuales: Yucatán, Quintana Roo y Campeche, nombrando en cada uno a un gobernador de su total confianza. Esto aseguró que no se volviera a intentar ser un país independiente. Con esto, las intenciones de volver a ser un país llamado la República de Yucatán por parte tanto de criollos como de los mayas fue bloqueada. Es mentira que el pueblo llamado México sea homogéneo. La mayor influencia cultural es la española, y justamente en la amada España, la mayor parte de los estados son comunidades autónomas que tratan de crear su propio país: gallegos, Galicia; vascos, el País Vasco; catalanes, Barcelona; todos son una especie de confederación, España, y son reconocidas solo en su constitución como españoles. En México los libros de historia y los mexicanos han borrado o intentan borrar esto, haciendo creer que México siempre ha existido como una unidad territorial y adoctrinar a que todos somos lo mismo, pero es mentira. Los pueblos originarios de México ahora son explotados por los mexicanos, y el gobierno mexicano trata por todos los medios de incorporar y hacer creer tanto a los mexicanos como a los indígenas que son lo mismo. Los mexicanos se lo creen en su mayoría. Los indígenas, a través del analfabetismo, logran hacer que no recuerden o que no sepan de su pasado, pero ellos intentan crear su propio país. Por eso el racismo mexicano de llamarle despectivamente a alguien indio o maría. Las únicas sublevaciones realmente indígenas y por indígenas no son solo la de sus marcos, es a partir de Chaneg, y ahora los mexicanos son los explotadores, tal cual antes fueron los españoles. Tan sencillo como que el gobierno de Porfirio Díaz le entregó la propiedad del agua y las tierras por donde pasa un acueducto a los indios yaquis en su mandato. Esto porque tenía miedo de que se levantaran en armas y tomaran el poder de esa región. Ahora pelean porque no quieren que construyan un acueducto en Ciudad Obregón, Sonora. Hacen movilizaciones, cierran carreteras y protestan porque les van a quitar su agua. La cereza del pastel son los mexicanos que cuestionan. ¿Por qué unos cuantos indios yaqui quieren dejar sin agua a la ciudad de Hermosillo? Somos un país de raza indígena, que gracias a las diferentes culturas que lo han conquistado y hegemonizado, desprecia sus orígenes, los hacina, los explota, los lleva a la televisión y les regala bicicletas para levantar el rating, permite que las personas vayan y contraten mujeres para pedir dinero en los semáforos o vender dulces, o simplemente los olvida y los hacina en rincones del estado o de sus estados, para que mueran de hambre, como pasa en Guerrero o en Chihuahua. Rompiendo el bloque, la lucha. Pocos movimientos civiles como el de las Madres de la Plaza de Mayo, que impulsaron el fin de la dictadura de Videla en Argentina, o el movimiento civil y el Frente Popular Manuel Rodríguez, que impulsó la constitución por la cual Pinochet terminara su dictadura militar y fuera encarcelado, han sido exitosos. El movimiento del 2 de octubre de 1968 y el de Jueves de Corpus en 1971, que deviniera en la Guerra Sucia, representan las tragedias colectivas donde finalizaron los movimientos sociales más grandes que han existido en México. Igual en el 58, el movimiento MRM, formado por maestros, ferrocarrileros y doctores, sería reprimido de la misma forma. El movimiento del 68 es un ejemplo mundial, no solo de una tragedia y vergüenza nacional, sino porque la resistencia duró más de 2 meses, con personas que estuvieron muy organizadas y unidas con la sociedad. La resistencia pacífica continúa en diversos estratos sociales y con diferentes demandas. El problema es que los reaccionarios siempre están ahí, no directamente relacionados y no directamente opinando, pero siempre están gustosos cuando aparece una represión. El principal problema con los movimientos civiles de resistencia pacífica es que, a diferencia de un partido político financiado o una asociación civil que se fondea con participación ciudadana y privada, los grupos civiles y de activistas se desgastan. Y el Estado lo sabe perfectamente y solo espera el momento para que esto suceda. La hegemonía como proceso incompleto. Dos de nuestros teóricos críticos guías, Raymond Williams y Stuart Hall, nos recuerdan que la hegemonía en cualquier contexto político es en realidad frágil. Exige que se las renueve y modifique mediante la afirmación y reafirmación de poder. Hall señala que, en el concepto de hegemonía, es crucial entender que no se trata de un estado de cosas, dado y permanente, sino que es una situación que debe ganarse y asegurarse activamente, pues también puede perderse. Williams lo dice de un modo diferente. Concretamente, sostiene que no solo debe rechazarse el determinismo tecnológico, una perspectiva de McLuhan, como explicación satisfactoria de los efectos mediáticos, también es necesario repudiar la tecnología determinada. Según Williams, la determinación es un auténtico proceso social que, sin embargo, nunca obra como un conjunto de causas absolutamente controladas y absolutamente predictivas. Tenemos que concebir la determinación no como una fuerza unitaria, sino como un proceso en el cual los verdaderos factores determinantes, la distribución del poder o del capital, la herencia física y social, las relaciones de escala y dimensiones entre grupos, fijan límites y ejercen presiones, pero ni controlan ni predicen por completo el resultado de actividades complejas. Según Hall, la ideología se compone de textos que no están cerrados. Además, el autor observa que las contratendencias ideológicas regularmente aparecen en las junturas y grietas de las formas dominantes. Ciertas comunicaciones mediadas, desde los programas populares de televisión, el rap y el rock, hasta los graffiti grabateados en las superficies de los espacios públicos, transmiten mensajes que desafían las posiciones políticas y los supuestos culturales centrales. Las tendencias contrahegemónicas no son inherentes únicamente a los textos. Se expresan en los procesos de comunicación, en las interpretaciones, en la circulación social y en los usos que se le da al contenido de los medios. Evidentemente, la resistencia a la hegemonía no siempre adquiere la forma de una transformación ideológica tan descaradamente opositora y a menudo humorística. Y la hegemonía nunca es trivial. Pero revelan la independencia de pensamiento, la creatividad, la determinación y la resistencia que la hegemonía no puede eliminar por completo. Además, no solo los consumidores de los medios inician la resistencia a la hegemonía, los textos mismos están implicados. La ideología nunca puede declararse pura y simplemente. Los modos de pensar siempre son reflexivos y están insertos en un retorno ideológico complejo y a veces contradictorio. La hegemonía fracasa cuando la ideología dominante se hace más débil que la resistencia social. Las subculturas gays, las organizaciones feministas, los grupos ecológicos, los partidos políticos radicales, las formaciones de base musical tales como los punks, los b-boys, los rastafari y los metalheads utilizan los medios y sus redes sociales a fin de fortalecer sus valores y estilos de vida contrahegemónicos. En realidad, solo hemos comenzado a indagar la compleja relación que se establece entre representación ideológica y acción social. Entre la rama de estudio de las ciencias sociales, hay estudios que relacionan la dominación social y la alimentación. Y es que no solo el desabasto educativo y cultural es un condicionante de cómo una sociedad puede aprovecharse de una parte de otra. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo los conquistadores de civilizaciones de América Latina se aprovecharon de los indígenas debido a la ignorancia y creencia de estos últimos, además de aprovecharse de su estatura para dominar a las otras clases, aunado a la división social que existía en esas épocas prehispánicas, o los que compran terrenos regalados o productos agrícolas a los campesinos o ejidatarios. Pero regresando al tema, hay estudios donde se dice que el desarrollo tanto del cerebro como del cuerpo depende directamente de la alimentación de las personas. No es un condicionante. Porque yo tuve un gran maestro de la secundaria, que en paz descanse, que comenzó a caminar a los 4 años por falta de comida, pero que al final se esforzó para poder terminar la escuela normal y comenzar a dar clases en secundaria. Este retroceso en estatura y el intelecto afecta directamente a las clases sociales bajas y beneficia directamente a aquellas clases que tienen para darle de comer a sus hijos los alimentos para que puedan aprovechar al máximo los recursos. Vaya usted al mercado y revise los precios de la comida, de los vegetales y los lácteos. A mí me da mucha lástima cada que veo una persona mirando los precios y dejando los alimentos en su lugar al no poder pagarlos. E incluso a mí también me pasa y por eso tengo que buscar ofertas en todas partes. Las sociedades desarrolladas también sufren de este problema. Por ejemplo, España con su crisis económica, donde es tan grave que las personas buscan en la basura alimentos que comer y donde los niños sufren un detrimento de la alimentación que, al igual que México y varios puntos de Latinoamérica, reducen su nivel intelectual. Esto porque el cerebro del bebé alcanza su máximo desarrollo en los primeros meses de edad y necesita de estimulación temprana y alimentación. No solo consiste en dejarle encendida la televisión y darle de comer sopas Maruchan. No se es amarillista cuando se denuncia que el 56% de los niños menores a 5 años padecen de pobreza y la niñez y juventud sufre de una grave desigualdad social y alimentaria. Pero volvemos a lo mismo. ¿A quién beneficia que existan los jornaleros migrantes que no saben defender sus derechos y que meten a sus hijos a trabajar para ganar más dinero? Y es cuando nos debemos de preguntar, ¿en verdad existe la hegemonía? ¿O es solo una conspiración de los que nos pasamos pensando estupideces? Eso sin contar también la fuga de cerebros, que es el hecho de que se desarrollen ideas de personas de un país en otro porque este no cuenta con fondos necesarios para desarrollar o no le interesa apoyar a esas personas, como es el caso tan famoso de la televisión a colores. Esto tampoco quiere decir que la televisión o los medios de comunicación o la alimentación sean un factor primordial para el desarrollo de una sociedad o para el desarrollo de la inteligencia de un grupo de personas. Paloma Noyola Martínez, una huérfana de 11 años que vive en un barrio de pepenadores de Matamoros, es la mejor estudiante de matemáticas del país, como demuestran los 921 puntos que obtuvo en la prueba enlace. Puesto que en Estados Unidos es una nación que cuenta con muy buena alimentación, y no necesariamente son las personas que tienen el coeficiente más alto hablando de inteligencia. Los bloques hegemónicos no solo tienen poder social, tienen poder económico y mucho. Es por eso que hay determinados movimientos sociales que se venden. No solo por dinero, puede ser por un puesto de trabajo, como el caso del joven que era 132 y ahora trabaja en el CISEN, o los casos donde los activistas sociales que mantienen grupos son acosados por políticos o empresas privadas para darles su apoyo, y al resistirse les cierran las puertas o les ponen trabas. Y es que es muy difícil hacer cosas fuera del sistema, o estás con ellos o estás solo. Pasa algo muy parecido con los medios de comunicación. Nos venden la idea de que ver noticias y estar informados y dar opiniones acertadas sirve. Para muchos a lo mejor se sirve porque obtienes likes, obtienes me gustas o te retuitean tu información. Esto solo hace que las redes sociales estén llenas de información revuelta con opiniones subjetivas de muchas personas. Esto al final termina desgastando al que lo hace, moral y económicamente. Eso, y que por lo general los estratos sociales que convergen en un movimiento social se dividen, se discriminan entre ellos y en lugar de llamar a la unión, tildan de pendejos e ignorantes a todas aquellas personas que siguen consumiendo lo que para ellos es satanizable. Pinches nacos pendejos que ven el fútbol y sus novelas. Tú tienes al país jodido, güey. Yo la verdad no entiendo la ideología de los de izquierda, que creen que porque ellos vieron dos o tres videos de YouTube, o leyeron a Noroña, o vieron a Rafita, ya son revolucionarios, y el resto de la sociedad son unos flojos, pendejos y huevones. Si de verdad fueran activistas, informarían en las calles y en el transporte público, o al menos a los vecinos, e imprimirían volantes para dar más información y que llegara más lejos. Y esto va para varias personas que creen que con compartir cosas en las redes sociales ya son revolucionarios y van a cambiar el país. Las redes sociales aún no representan ni el 40% de la población nacional con internet. Yo creo que hay muchas cosas importantes que cambiar. El problema es que aquellos que buscan hacer las diferencias están estancados en los mismos discursos de hace años. Otro sector de estos serían los que saben que hacen falta cambios, pero insultan a los más ignorantes en lugar de educarlos. ¿Pero en realidad sirve estar informados? Un informador o periodista diría que sí, pues está arriesgando el negocio al decirte que no. La información ayuda a tomar decisiones como saber si una calle estará cerrada. Más que eso, la información que circula en las redes sociales sobre movimientos ciudadanos, por ejemplo, que están haciendo una marcha o un bloqueo para evitar que construyan una presa o derriben un bosque, o simplemente algunos activistas que están realizando una pequeña protesta, sirve de mucho porque se protegen ante la opinión pública de algún acto represivo o para que llegue más gente a apoyarlos. Pero más allá de eso, la información, como todas las noticias que nos están rodeando ahorita, que de la noche a la mañana cambian un hecho y de la otra noche cambian un hecho, y también los tags en Twitter cambian de la noche a la mañana y nos llevan a una confusión y a una mar de desinformación más que informarnos. Si le preguntáramos a un anarquista que si lo está informado, el anarquista te diría que leas mejor un libro, porque el conocimiento y la cultura que tenemos sigue siendo cíclica, y mucha de la información que apenas conocemos es porque alguien leyó a Bakunin o a Gramsci y decidió subirlo a Wikipedia o algún blog o hacer un video en YouTube para que tú te orientes y vayas y leas más de estas personas. Esa información es importante a pesar de tener años o decenas de años escrita. Y no, aunque la Biblia tenga más años de escrita, no tiene la razón absoluta. Todo es cuestionable y cambia de la noche a la mañana. Por eso es importante leer y, más importante, investigar. Además, las crisis económicas en países del primer mundo nos hacen darnos cuenta de que el nivel informativo no importa mucho y tampoco el nivel educativo, ya que los líderes económicos son los mismos cabrones de siempre. Por eso es importante leer y estudiar, pero es más importante tener el control sobre nuestra economía y nuestra autonomía económica, porque es la única forma de ser libres en realidad en un estado y un mundo capitalizado. Tan claro es como que un mexicano que gasta 12 horas al día en trabajar y transportarse no tendrá el tiempo para desarrollar más cosas para su familia, para sí mismo o para su comunidad. Y es que, como dice el imaginario, los estados le hicieron creer a las personas que estudiando y preparándose podrían acceder a un mejor nivel de vida basado en la posesión y la adquisición de bienes. Comprar. Pero eso solo lo hicieron para impulsar su economía y la economía del país, no porque en verdad les interese el bienestar de las personas. El control de la opinión pública no es necesariamente intencionado o dirigido, sino que es un fenómeno cooperativo y emergente asociado a la discriminación de la información publicable, de la que no lo es o la que no es importante, afectando al interés del público en general. Noam Chomsky. En los sistemas económicos como el capitalismo, se necesita del consumo para funcionar. Hasta existen niveles de consumo y las empresas se adaptan a estos niveles y mercados. Por ejemplo, tenemos una marca de zapatos que su top line es de 2.000 pesos, o sea, el producto principal o el más comercializado o anunciado en la televisión. Pero esa marca de zapatos también fabrica un zapato con los mismos estándares de calidad, pero que cuesta 280 pesos al público. Esto es para poder atender mercados más bajos o mercados que tienen menos poder adquisitivo, aunque a veces esos estándares de calidad son menores a determinadas empresas que fabrican artículos y prendas de vestir no por mala calidad, sino que lo hacen intencionalmente. Explico. Un pantalón de mezclilla es un pantalón y ya, se fabrica bajo determinados estándares de calidad. Pero hay empresas que, o para bajar sus costos de producción, o para que el artículo te dure, no sé, un año, buscan la manera de que se desgaste o rompa de determinadas partes o falle en determinadas ocasiones. A esto se le llama obsolescencia programada. No necesariamente ocurre en la ropa, ocurre más en los artículos de consumo como televisores y electrónica de entretenimiento o celulares. ¿Cuántas veces te ha tocado ver que el televisor del abuelo tiene 30 años funcionando, mientras que un LCD o un celular dura menos de 2 años? ¿O comienzan a fallar en menos de 2 meses? Algo similar pasó con las primeras consolas Xbox 360, lo cual significó una enorme pérdida para Microsoft, pues tuvo que atender millones de garantías por una falla en una soldadura defectuosa. La obsolescencia y el consumismo no son malos o satanizables. De estas prácticas dependen millones de puestos de trabajo en el mundo. Pero como en el sistema todos son ganancias, tenemos estas empresas trabajando con niños en China para que el universitario de familia clase media era alta aspiracional, vista a la moda. Igual pues, tú le podrías dar fidelidad a esta marca, pero si en determinado momento el dueño la quiere cerrar para llevársela a otro país, por ejemplo a India, lo va a hacer sin chistar y sin que le pese la mano por los empleos perdidos. Regresando al mercado de la ropa, existe ropa hecha en México, más que nada pantalones, calzado y otras prendas de vestir que tienen mucha mejor calidad que los productos antes mencionados. Esto es porque, a pesar de que quizás fabriquen o maquilen ropa para marcas reconocidas, el objetivo o el target que cumplen para vender es para personas de bajos o mínimos recursos, y como estas personas no buscan una marca, sino durabilidad y calidad en lo que están comprando, pues la ropa es mejor, con el plus de que un pantalón que cuesta 450 pesos, lo encontrarás en unos 160 pesos. Esto no solo aplica a estos productos, sino a todos los artículos de consumo destinados a las clases medias. Están más pensados para durar que para ser bonitos o funcionales. Claro que también hay cada babosada que cuesta caro pero que no sirve. O en la manifestación más clara de que las personas clase medias quieren parecerse a las clases altas es la ropa pirata o la ropa que sale destinada con algún defecto o marca para que parezca la original. Tampoco está mal que las personas aspiren a comprar una blusa de 500 pesos o unos zapatos que cuestan 1000 pesos para sentirse mejor. Están en su libertad de gastar, para eso trabajan. Pero como está la economía, la idea es ahorrar. La hegemonía del diseño y la marca se impone. Esto es porque las marcas más populares buscan parecerse a aquellas que tienen el control sobre el mercado. Tal es el caso de los equipos de gama baja como LG, Samsung o Alcatel en los celulares. que desean que sus modelos funcionen y su software parezca a los iPhone de Apple, esto para ganar mercado. Se habla de hegemonía o de dominio del mercado, no porque las marcas sean mejores y compitan con calidad, porque algunas como el iPhone 5 son malísimas, sino porque tienen más dinero para controlar la publicidad y la propaganda que hacen sobre sus productos. Presenta sus novedades, pero Apple no tiene su evento hasta febrero. Y dicen que podría estar desarrollando un modelo más económico de iPhone. Esto sería la primera vez que la firma de la manzanita diversifica su línea de celulares por algo más económico. ¿Y qué cambiaría? Su carcasa no sería de aluminio, sino de policarbonato, algo más económico. Sin embargo, es lo que le da el estatus al dispositivo de Apple. Los rumores indican que entonces, desde el 2007, cuando la firma lanzó su primer iPhone, sería la primera vez que presenta un modelo más económico, y esto tiene que ver con que está perdiendo terreno frente a Samsung. El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida, si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Y es que una de las mayores armas, además de la manipulación mediática, de las que sirven a la hegemonía, es el miedo. El miedo por sí solo es un elemento clave para la manipulación de las masas, pero más allá de esto, hay que analizar quiénes son los que reciben el miedo. Muchas veces me gusta mencionar la serie South Park, porque en ella se demuestran muchas cosas que están graves en la sociedad, no solo en Estados Unidos, que es donde nace la serie. Y es que el 90% de la sociedad se compone de personas idénticas a los ciudadanos de esta serie. Son influenciables, se dejan convencer fácilmente, se entregan al pánico. Los niños piensan más detenidamente que ellos, pero son callados para convertirse después en adolescentes y personas que serán iguales que ellos. Piensan en masa más que en individualidad y todas las etcéteras posibles. Pero para explicar mejor esto de la manipulación del miedo, escuchemos al Warpig en uno de sus podcasts de Ditso. Aquí está la grabación. Ya el tema del miedo lo habían tocado los creadores de South Park en la película Bigger, Longer and Uncut. Y muchos de sus episodios también tocan este tema. Por ejemplo, en aquel donde los papás de todos los chavitos escuchan en las noticias que ha aumentado el secuestro de infantes. En otras noticias, sucedió otro tiroteo escolar, esta vez en Idaho. El aumento de estos tiroteos indica que los niños corren peligro en las escuelas. ¡Adiós! ¡Cambia! ¡Cambia! De nuevo un parque de diversión es blanco de amenaza terrorista. Eso indica que los niños corren peligro afuera. ¡Adiós mío! ¡Cambia! Y ahora ha surgido una nueva amenaza, el secuestro de niños por extraños, de manera que los niños corren peligro en su propio hogar. ¡Ah! Twin, ¡ah! Ven a la cocina, hijo, tenemos que hablar. ¡Ah! ¡Me van a secuestrar! Entonces, primero, por el miedo, se van a la escuela con los hijos. Es una medida estúpida, dice el Cartman. ¡Ey! ¡Esto es peor que el radar! Calma, niños. Imaginen que no existimos. Compórtense como siempre. Tienes el culo muy gordo, Carmen. ¡Y tú eres un estúpido judío! ¿Qué, qué, qué? Primaria de South Park. Ok, niños, ¿quién me dice en qué año se aterrizó en la luna por primera vez? ¿Lo sabes, Clyde? Atiéndeme. No le diga. Ok, creo que tener a los padres aquí no es una buena idea, ¿ok? Claro, sería mejor si confiásemos en gente como los estoches. ¿Qué? Es tu familia la de los ojos raros. Mami y papi, ¿me dejarían en paz? Queremos evitar que te hagan daño, Junior, ¿ok? Pero recuerden que los papás vieron la noticia en la televisión. ¡Qué mierda! ¡Qué gran mierda! Sí, por culpa de tu secuestro, Twig, todo el pueblo está histérico. ¡No fue mi culpa! Luego, amurallan la ciudad para que no entren extraños a tratar de robarse a los niños. ¡Bien, vacas! ¡Vamos al terreno a darles infierno! ¡Ey, pero! ¿Y el otro equipo? No hay otro equipo. ¿Ah? Claro, pusimos la pared para ahuyentar a los extraños. No creerán que dejaremos venir desconocidos a jugar. ¡Pero sin otro equipo, no hay diversión! Seguro, ya verás que sí. Otra decisión estúpida, pero recuerden que fue tomada con miedo. Y un nuevo estudio acerca de secuestro infantil revela un nuevo dato, Tom. ¡Más volumen! Cierto, Chris. Se ha descubierto que en su mayoría los secuestros no son perpetuados por extraños, sino por gente conocida del mismo pueblo. Según el reporte, la razón principal del problema es que el niño confía en el individuo. De manera que el enemigo se encuentra en nuestro propio patio. Así es, Tom. Gracias, Chris. Enseguida el reporte del tiempo. Bueno, con permiso. Nosotros ya nos íbamos. Sí, vamos, Kyle. Stanley, hora de volver a casa. ¡No he acabado mi pizza! ¡Ahora, Stanley! Y una vez amurallados, vuelven a escuchar en las noticias que, según estudios, quienes más secuestran a los niños son sus propios padres. Y también en aumento el número de secuestros infantiles. ¡Ay, Dios! ¡Dale volumen! Según estudios, quienes más secuestran a los niños son sus propios padres. Revelan que 9 de cada 10 secuestros infantiles son cometidos por padre o madre. Eso indica que sus hijos no están a salvo ni con usted. ¿A dónde vas? Ah, voy a asegurarme de que Twig sigue en su cama. Ah, creo que voy contigo. ¿Para qué? ¿Puedo sola? Quiero estar seguro de que... ¿Que yo no lo secuestre? ¿Cómo sé que no lo has hecho tú ya? Yo jamás secuestraría a mi hijo. ¡Eso no es lo que muestra el estudio! ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo proteger a Twig de nosotros mismos? Y entonces, dentro de la misma casa, la mamá desconfía del papá y así. Los padres terminan dejando a sus hijos solos en la calle. Toma esto, Stanley, te va a alcanzar para 3 años. ¿Por qué debo irme? Según las noticias, ya a tu edad peligras con nosotros. Vete antes de que te secuestremos. Adiós, hijo. Aliméntate bien. Cuida a tu hermano, Kyle, eres el mayor. Oh, hijos, no olviden que los amamos. Cuídate mucho. ¿Y a dónde vamos? No podemos decirles para ignorar dónde están. Oh, esto. A veces creo que nuestros padres son estúpidos. Toman esa decisión porque en la tele les dieron unas pequeñas dosis de miedo. La decisión es estúpida, sí. Todos los niños lo dicen. Pero recuerden, los padres están asustados. Hay muchas razones por las que el miedo es, en estos momentos, noticia. El año pasado murió George Gerbner, uno de los pilares del movimiento cultural ambientalista, digámosle así. Creciendo en Hungría, pues le afectó profundamente la expansión del fascismo en Europa y experimentó de primera mano cómo las historias que un gobierno le arma y le cuenta al pueblo pueden poner a unos en contra de los otros. Suena familiar, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces o estamos muy morros para saberlo, o muy rucos para acordarnos, o muy hartos de que las cosas nunca cambien, y entonces nos ponemos a ver el fútbol y decimos, ¡ah, nunca cambia nada, para qué le hago de pedo! Cosa que aprovechan muy bien los que de ahora en adelante llamaremos vivillos, los listillos, los audaces, los intrépidos o triunfadores. Cuando este señor Gerbner emigró a los Estados Unidos, pudo dar clases en diversas universidades y creó el proyecto Indicadores Culturales, donde se analizó los efectos de la violencia televisada en la sociedad. Fue un estudio largo y a conciencia, donde se documentó la cantidad y qué tipo de violencia se transmitía en los mejores horarios. Las conclusiones llevaron a Gerbner a acuñar el término Mean World Syndrome, o traducido al español, algo como el síndrome del mundo ojete. Este síndrome es la percepción que obtienen las personas de que el mundo es un lugar ojete y sin miramientos, sin piedad. Dicha percepción, basada únicamente por la violencia que el individuo capta mediante el periódico, la tele, el radio y todas esas ondas. Dice aquí su biografía de Gerbner que en 1981, ojo con el año, en 1981 tuvo una asamblea con los meros acá de comunicaciones en el gabacho y les dio su conclusión. Las personas con temor son más dependientes, más fácilmente manipulables y controladas, más susceptibles a tomar decisiones simples pero duras, sencillas pero también violentas y sin dirección. Continúa la conclusión de Gerbner. Esto no lo digo yo, ojo, y estamos hablando de 1981. Imaginen el grado de sofisticación que han adquirido los llamados medios de comunicación, que por el momento sería mejor llamarles miedos de comunicación. Continúa Gerbner. Las personas con miedo van a aceptar e incluso a promover la represión si es que con ello se les promete que acabarán sus inseguridades. No es muy difícil entender las palabras del Warpy. Esto porque simplemente en los años 90 y en los 2000 nos bombardearon con información falsa o amarillista. Desde los comerciales en la televisión y los programas informativos donde se alertaba a alienar a todos los marihuanos porque eran peligrosos delincuentes que llevarían por el camino del vicio a nuestros hijos, hasta la cultura del miedo sobre el sexo. Por un lado, alienando a los homosexuales que son libres de elegir sus preferencias y dando a entender que todos eran portadores del SIDA, y dando a entender que todas las personas infectadas eran gays, porque era una enfermedad propia de rockeros, motociclistas y homosexuales. Además de hacer que los adolescentes tuviéramos miedo de las prostitutas y de toda persona con conducta licenciosa, porque eran mujeres malas, cuando son personas que no tuvieron otra opción para vivir. Encasillando a las personas en un discurso de blanco y negro, buenos y malos y sin espacio para los grises. Y con valiosas publicaciones como el pendejazo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que era recomendado por todas las maestras de secundaria porque le inculcaba el miedo a las alumnas. E incluso yo recuerdo que en la secundaria la maestra daba lecciones y les leía a las alumnas peligrosos párrafos del libro para que lo buscaran y lo compraran. El libro ese idiota de Juventud en Éxtasis, vendido en miles de copias y un bestseller de la mejor calidad, e incluso hay ediciones segundas y con corregido y aumentado, incluye frases tan valiosas como Da Vinci fue grande a pesar de ser homosexual, e inculca a las personas que todos los homosexuales son peligrosos, que el sexo es lindo dentro del matrimonio y que fuera puede ser muy peligroso, con infecciones muy cabronas que no se pueden contener. Creo que también decía que el condón no era seguro y no sé qué tantas cosas, pero bueno. Y que lo más sagrado del mundo es el matrimonio y que la gente no debe divorciarse, además de describir los horrores del aborto. Y es que ese libro no puede ser más de ultraderecha, pero como es una novela fresca, amena y buena onda para los jóvenes, igual que el libro del pendejazo ese de Jordi Rosado, pues la gente la abrazó. No hay que mencionar que el ser humano se adapta o prefiere siempre el discurso que más le conviene. ¿Para qué educar a nuestros hijos que hoy son padres en educación sexual, en el respeto y con información sobre las drogas, si les podemos meter el miedo? Eso sin contar los escándalos mediáticos que aparecen cada determinado tiempo, desde un solo asesinato que se convierte en tragedia nacional, hasta los padres que inculcan el miedo en sus hijos. No salgas a la calle, si aparece la llorona, el coco, el señor del costal, vas a ver, voy a traer la inyección, te va a llevar el diablo, cuidado, es un pecado, esa música es del diablo, oremos porque solo rezando te vas a curar. Y tantas tonterías con las que nos hacían llorar de niños, y lo siguen haciendo, de la misma manera que se lo hicieron a ellos. Porque de otra manera creen que no pueden controlar a sus hijos, porque siempre piensan que el ser humano no es capaz de manejar la libertad con la que nace, o es mucho trabajo informarlo, formarlo y desarrollarlo, para que sea una persona con criterio. ¿Para qué vas a meditar e investigar sobre tus problemas o dudas existenciales? Si siempre habrá un médico, pastor o persona que se siente con la suficiente moral para responderte. Luego entonces esos hijos pasan a ser dependientes de sus padres, a ser dependientes de su marido, de su jefe, de sus amigos, de personajes políticos o presentadores de televisión que se creen analistas políticos y dan sus valiosas opiniones que a nadie le importan. Sociedades listas para seguir el discurso oficial y capaces de asesinar o linchar si el Estado o la histeria colectiva o la figura de autoridad se lo pide. En otras informaciones, una mujer fue quemada viva en una comunidad de Chanchamayo. Era acusada de practicar brujería. Y es que esto pasa en todas las sociedades, no solo es en México o Estados Unidos. Lo único que cambia es el idioma y los discursos. ¿Por qué en este podcast insistimos tanto con el anarquismo? Bueno, porque los anarquistas solo buscan la libertad, tal cual es, completita. Libertad de pensar, libertad de ser y hacer, y libertad para discernir y opinar, incluso para cuestionar a los mismos pensadores de izquierda o a otros anarquistas. Por eso existe la figura del oximorón, una persona que te presenta un concepto diferente a lo que tú estás tratando de hablar, pero con conceptos lógicos y que te retan a discernir la realidad de lo que estás tratando de decir. El anarquismo tiene muchas variantes, todas ellas piden que se eliminen partes o el Estado en su totalidad. Existen anarcocapitalistas que quieren que desaparezca el Estado y el capital y la propiedad privada controlen la economía y las empresas se manejen mediante el libre mercado, algo muy parecido al neoliberalismo. Existe el anarcosocialismo, que busca que el Estado desaparezca y crear un sistema socialista regido por valores como educación, reparto de riqueza y autogestión. O también existe el anarcofeminismo, que busca que desaparezca el patriarcado en busca de los derechos de la mujer, empoderamiento, libertad sobre su cuerpo y los mismos salarios que el hombre. Entre otros muchos movimientos y ramas de la anarquía, que van desde ideólogos como Ludwig Bakunin, Coprotico, los hermanos Magón en México. Gran parte de los grupos sociales libres o que plantean cambios y son aceptados socialmente y tienen difusión pública, manejan el discurso por la vía del anarcocapitalismo, no del anarcosocialismo o los valores de la izquierda. Otra variante del Estado que tenemos es el fascismo. El fascismo busca empoderar al Estado y reconocer el capitalismo y el socialismo, pero no la anarquía. Esto porque el fascismo y las ideologías fascistas creen que es imposible que una sociedad grande prospere sin un cuerpo gobernante o Estado. El fascismo es un sueño húmedo tanto de derechas como izquierdas. Pues el proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identificado con componentes victimistas o revanchistas que conducen a la violencia, ya sea de las masas adoctrinadas o de las corporaciones de seguridad del régimen contra los que el Estado define como enemigos por medio de un eficaz aparato de propaganda. No tenemos que ir muy lejos cuando las épocas de Franco eliminaban a los guerrilleros porque pensaban que estaban en contra de ellos. O en la época de Pinochet estuvo eliminando a cualquier rojillo izquierdoso. O también en la época de Videla se eliminaban a todas aquellas personas que no pensaban como ellos. Incluso los estudiantes de la noche de los lápices. No es muy exagerado decir que los países de avanzada viven en un mundo fascista o que son controlados por parte de fascismo. Esto porque en el fascismo los que gobiernan son las corporaciones, por eso también se le llama corporativismo. Es decir, las empresas privadas, los capitalistas, utilizan al Estado para organizar a la sociedad de forma comunista, como es el sistema de Progresa, Oportunidades o 70 y más, o la fallida cruzada contra el hambre. Es tan simple como la conjetura de que las personas no saben manejar el poder que se les otorga. el fascismo en su totalidad o en los países que han desarrollado el fascismo o históricamente han sido fascistas, presentan grandes progresos en lo que es tecnología y avances sociales. El problema es que el mismo fascismo se conforma con personas, y como se observa con Hitler, Mussolini o Franco, la cantidad de poder es tan abrumadora que se vuelve incontrolable y llega la revolución, o en los peor de los casos, llega la sumisión y el Estado hace lo que quiere, como pasó con Hitler y los judíos. Según la Sociedad de Contadores Muertos, México es en parte fascista, en parte comunista y en parte capitalista. Es un Frankenstein de la economía e ideología. Porque la gente no lee. Luego entonces llega un candidato, un líder social o cualquier persona con letras o ideas y te las vende para que las hagas tuyas. Más porque a muchas personas no les interesa pensar por sí mismas y prefieren ver fotos de gatos o de memes o leer argumentaciones y con eso se conforman. Eso se mira mucho en las redes sociales. Ahí está el caso de la sobrecobertura del futbolista fallecido contra la violencia en Michoacán. Aún así, el aparato anarcocapitalista y los capitalistas abogan para que, entre otras cosas, la educación y la salud pública se privatice. ¿Qué mejor bendición que un grupo o sociedad de personas que no sepan leer y se crean todo lo que se les cuenta? A nivel mundial, el neoliberalismo y aquellos que manejan el poder tienen gran culpa del sistema en que vivimos. A nivel de México, su población y sus gobernantes no les interesa servir. Son trabajadores de entidades que ni siquiera están en el país. Y por último, existe otra rama de la anarquía llamada anarquismo individualista. Este hace énfasis en las libertades de cada persona. Y esta tradición filosófica del anarquismo hace particular énfasis en la autonomía del individuo, sosteniendo que cada uno es su propio dueño, interactuando con los otros a través de la asociación voluntaria. El anarquismo individualista se refiere a algunas tradiciones de pensamiento dentro del movimiento anarquista, que priorizan al individuo sobre toda clase de determinantes externos, sean grupos sociales, la sociedad misma, las tradiciones y los sistemas ideológicos. En palabras de un anarquista individualista que opina sobre el fascismo y el anarcocapitalismo, ellos dicen que el anarcocapitalismo no existe y es una paja mental que se inventaron aquellas personas que se creen feudales, pero que no nacieron en la época feudal. Incluso parte del anarquismo individualista está metido con el anarcocapitalismo. Esto porque el anarquismo individualista en algunas de sus ramas prevé que la única manera de liberar a una persona del Estado es mediante la economía y el capital. Aun cuando este no admite el compañerismo o mutualismo, estas personas quieren mandar y no pueden ver el mundo sin que alguien mande. Creen que si alguien no manda, todo será un caos, porque los ideólogos, filósofos y librepensadores les han vendido esas ideas. Más porque entre sus ideólogos encontramos a personajes como Milton Friedman o Keynes. Ambos cometieron errores en sus ideas económicas. Ellos lo justifican diciendo que son humanos. El problema es que esos errores costaron empresas, empleos y hasta vidas. Por tanto, es lo que les conviene creer, porque ellos quieren mandar a cualquier costa. Cada grupo buscará la forma horizontal de organizarse. La democracia directa es solo una de ellas. El occidente su llanto no se siente, el sufrimiento y la apatía no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa. Más allá de los anarquistas, existe un movimiento que maneja muchas de las ideas libertarias del anarquismo, sin el dogma que le han acarreado de destruir y lanzar cócteles Molotov, el cual es el altermundismo. El altermundismo tiene la ventaja de estar alejado de la izquierda. Muy, muy lejos de la izquierda. Pero critica el capitalismo y la manera en que el mundo se ha globalizado. El altermundismo considera que es necesario crear prácticas económicas como el autoempleo, las cooperativas y las comunas de consumo para salir adelante. Es decir, este movimiento no rechaza al capitalismo ni a la globalización, propone medidas alternas. Esto es porque es un movimiento global y civil, el cual está formado por muchos grupos de ideologías distintas, el cual la reconoce a todas, pero cuyo pilar es la sociedad civil. Anticapitalistas, ecologistas, antimilitares, vegetarianos, personas que buscan el respeto a sus preferencias sexuales, movimiento antipobreza, feministas, entre otras personas que no están ni de un lado ni de otro. Pero saben que hay cosas que tienen que cambiar en esta sociedad y en este mundo. Más adelante hablaremos de este movimiento más a fondo. Entre sus defensores se encuentran Galeano, Noam Chomsky, pero más allá de esto, el movimiento altermundista advierte que esto ya no se sostiene, sobre todo porque la globalización se ha convertido en lo que hace años era la Santa Inquisición y el oscurantismo. Muchas personas dicen que gracias al capitalismo tenemos progreso, tenemos productos de consumo y avances científicos. El problema es que estos productos de consumo y los avances científicos están solo en las manos de los que tienen dinero. Se dice que el capitalismo ha llevado al oscurantismo, pero esto es debido a que ha retrasado el crecimiento de mercados emergentes, el avance tecnológico y el crecimiento de unos países para dar pie al desarrollo de otros países que sí tienen dinero y recursos, además de que en su camino arrasa con los recursos naturales de los países en los cuales crecen las industrias productoras. De alguna u otra forma, toda esta gente que anda por todo el mundo se reconoce, se mira en el espejo de las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconoce que hay un enemigo o hay algo que es el poder, que ahora se llama neoliberalismo, como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación. El futuro nunca existió, nuestra es la forma de crearlo. Otro mundo es posible. El trabajo actual de aquellas personas que desean generar cambios y que existan otras realidades es fomentar la denuncia de los hechos de corrupción dentro de un estado, exigir que se cumplan las leyes y evitar ser parte de la corrupción, jugar su juego y ganar a nuestro favor. Y es que de la misma manera que la educación está capitalizada y se vende al mejor postor, a los estados hegemónicos no les conviene que existan cientos de profesionistas y doctores en ciencias. El sistema necesita obreros, encargados y licenciados en computación e inglés. Lo mismo pasa con los campesinos e hijos de campesinos que tendrán hijos que se dedicarán a campesinos, una y otra vez. Esto por falta de recursos para cambiar esta dura realidad. Por eso es la resistencia que hacen los normalistas. Porque la educación no puede solo basarse en enseñarte inglés y computación para que seas útil y para estar en un cubículo o estés gastando toda tu vida en un empleo donde al final te van a despedir después de haber entregado tu vida entera a eso. Aún así, de resistencia e ideales no se come. Y por eso te miras sentado llenando una solicitud de empleo en un lugar donde te van a explotar y lo sabes, pero necesitas el dinero. Pero también el trabajo de aquellas personas que consideran que se necesitan cambios es buscar explicar el mundo y la sociedad a las personas de a pie, para que éstas entiendan mejor su mundo y sean capaces de transformarlo. Básicamente se habla de trabajar de manera desinteresada para servir a los demás, elaborar folletos explicando qué es lo que está mal en la sociedad, levantar la voz y hacer llegar hechos a las personas que no los conocen. Pero desde el momento en que se habla de trabajo gratis, la visión revolucionaria desaparece, ¿verdad? Y es que en este momento, aquellas personas que se consideran radicales de izquierda brincan, saltan y mientan madres. ¿Cómo es posible que existan cambios en un régimen? No es posible. Pero antes de hacer una revolución, los estados, y más aún, las personas que viven dentro de los estados y son parte de ella, necesitan evolucionar en su manera de pensar. De lo contrario, solo sentamos a un líder al poder, y si este no cumple, sentaremos a otro y a otro, con la pérdida del capital humano y social correspondiente. Los estados son igual una casa, y si los cimientos, que son las personas, no están bien, los muros y el techo tampoco lo van a estar. Para muestra, tenemos a todos los sistemas de gobierno en cada país que tienen crisis económicas, sociales y en materia de seguridad. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Minà. En primer lugar, Las venas abiertas no fue escrita hace 40 años, 30 y un poquito. En segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntó

además de que tienen que llamar la atención de una manera u otra. Clara muestra de esto es SDP Noticias, dando notas sobre escándalos en Twitter, sobre Eiza González, o Proceso presentando la noticia de la selección nacional en un table dance. Los medios crean mercados para determinados grupos sociales. Esos grupos sociales son los que determinan las noticias o la forma en que serán presentadas ante el público en general. ¿Qué mejor dominio es aquel que permite que las personas mueran de hambre por resistirse a ganar poco en un trabajo explotador? Aquel donde la educación superior está hecha para que los que tienen dinero la puedan comprar, y aquella que te ofrece alcohol para evadir la triste realidad en que te tocó vivir. Las redes sociales serían el mejor ejemplo de esto. La red no moldea a los usuarios, son los usuarios con su preferencia los que moldean a la red. Esto porque la red social vende publicidad y gana dinero con los clics y con las entradas de las personas que se registran. Es como cuando exigimos que se acabe la mediocridad en los medios de comunicación o hasta en los alimentos populares, pero las personas siguen y seguirán consumiéndolos porque no tienen más opciones o no conocen otras opciones que les lleven a hacer un consenso para no consumir la misma porquería, o no tienen dinero para comprar cosas de calidad. Y así se perpetúan las preferencias. Estos últimos, los alimentos populares, causan obesidad, cáncer, adicciones, pero pareciera que a nadie le importa, y a nadie le importa saber el índice de diabetes, ni los daños que causa tener 20 pesos en la bolsa, y solo poder comer una maruchan y una coca y con eso poder sobrevivir. Y sobre la diabetes y la obesidad, no me vengan con la mamada de que se puede hacer dieta, porque el hacer dietas y estar delgado se ha convertido en un lujo. Las verduras están por los cielos. La carne, el pollo y el pescado son productos que se han encarecido. Así que lo más barato es el pan, la tortilla, el huevo y el frijol. Ah, y la cacaculo, que ante las protestas declara que solo tiene 150 calorías. Y el matarratas debe tener como 5, pero nadie dice absolutamente nada. Una muestra del poder de la economía sobre las empresas o sobre la economía de consumo sería el caso de la Xbox One. Microsoft anunció que no se podían usar juegos usados y que la consola tendría que estar conectada a internet las 24 horas, esto para verificar que los juegos fueran originales. Después llegó Sony y dijo que no era necesario con la PlayStation 4 estas medidas. Los usuarios hicieron miles de memes y de mofas, además de que, lo importante, es que dijeron que comprarían la PlayStation 4, y fue donde le caló a los bots, así que corrigieron todo, menos el precio. El ejemplo más básico sería aquel de que cualquier persona, por más activista que sea, debe de trabajar para poder comer, y así vende sus ideales, o al menos los hace a un lado para poder sobrevivir. Y es que mientras el capitalismo promueve que el consumo es la vía para ser feliz, aun cuando las personas se endeudan sin tener con qué pagar, su mayor talón de Aquiles es el mismo mercado. ¿Qué pasa si las personas dejan de consumir? ¿Qué pasa si existe el boicot económico? ¿Qué pasa si las personas dejan de pagar un producto porque subió el precio del mismo? Hay un factor que está ligado entre las economías emergentes y las protestas directamente. Es el hambre. Según un grupo de teóricos de Cambridge, especialistas en sistemas complejos, si hay un factor que siempre enciende la llama de disturbio social, es la escasez o el alto costo de la comida. Cuando un estado desea obtener un objetivo, lo primero que hace es recortar los gastos sociales, subsidios en luz, agua, alimentos básicos. Esas medidas fueron aprobadas en Chile después del golpe de estado de Pinochet, también en Argentina después del golpe de estado de Videla, en Inglaterra y Rusia. En todas estas, el nivel del crimen y drogadicción aumentó, así como el desempleo. Estas medidas fueron aplicadas mediante el choque económico desde la escuela de Milton Friedman y la Universidad de Chicago. No hay que ser un economista para darse cuenta que cuando una población está ocupada en pensar cómo va a comer, o pagar las deudas, o curarse de alguna enfermedad, opondrá menos resistencia a las medidas políticas y económicas del Estado, sobre todo cuando no estás bien alimentado, aunque a veces las cosas se revierten y se convierten en violencias. Lo peor del problema del liberalismo económico y que busca que los estados intervengan lo menos posible en las acciones que toman las empresas y grupos de inversión o bancos es que permite que las crisis se agraven, pues le ceden el control a aquellos que manejan el dinero. Todo es materia que se compra y se vende, desde las personas hasta las leyes. No solo eso, sino que convierten vulnerables a aquellos estados que permiten esto, como es el caso de la crisis financiera fruto de la crisis hipotecaria del 2008, que afectó a todo el mundo. y es que a un especulador de la bolsa no le interesa el bienestar social, no lo ponen ahí para eso, está ahí para ganar dinero. Y si puedo desatar la crisis, por ejemplo, con el huevo, y luego ganar millones de pesos al subir los precios de este alimento, lo voy a hacer. Tristemente, el cese del intervencionismo también causa que el Estado entre en crisis, cuando las empresas a quienes les cede el trabajo de manejar la economía quiebran o entran en bancarrota. ¿Recuerdan el fuego a proa? La mano invisible que regula la economía se ha caído varias veces. Aún así la seguimos utilizando y la economía se sigue tambaleando. No hace falta más que una sola empresa caiga y las demás caerán como fichas de dominó. El sistema económico no es difícil de vencer. Basta con que la sociedad no consuma créditos ni productos y deje de hacer los pagos para que éste se resquebraje. El problema es que el Estado es parte del sistema financiero. Este controla al Estado y le dicta qué hacer. Por tanto, el Estado es tan dependiente del sistema económico que lo rescata cada que es necesario. Mientras que los especuladores esperan la crisis para poder comprar carteras vencidas de créditos para cobrarlas con intereses más altos. Mire, la verdad, ahorita no tengo dinero para pagar. No les voy a pagar nada porque no tengo dinero. Ahorita del... ¿Sí me puedes confirmar si me quieren nacimiento, por favor? No estoy oyendo lo que le estoy diciendo. Sí, pero le estoy llamando para validar datos. Mire, no le voy a pagar. Me persiguen los narcos. Secuestraron a mi hija. No tengo dinero ahorita, señorita. Escúcheme, por favor, señorita. No tengo dinero. Me están apuntando con una cabeza en la pistola. Dijo una pistola en la cabeza. Mejor aún, es que con la reforma financiera que se viene en el país, las empresas podrán ofrecer más créditos para comprar un celular o ropa, pero también van a tener la autoridad de embargar bienes para asegurar que vas a pagar. Esto no es de extrañarse, cuando la morosidad de los deudores puede llevar al sistema a una crisis mayor, en México, según los economistas. Y es que, ¿qué mejor suerte para las empresas que contratar jóvenes que necesitan empleo, o muchachas dependientes de mostrador, y pagarles una miseria diciendo que son empleos temporales o de confianza, y con eso zafarse todas las responsabilidades que conlleva el tener un empleado fiel? El problema es que también las personas se doblegan ante la hegemonía. Explico con un ejemplo muy sencillo: los cerillos de los supermercados. Estas personas, ya sean ancianos o niños que van a trabajar, pudieran demandar un salario y prestaciones. Eso porque las personas exigen que haya paqueteros en los supermercados y es un servicio neurálgico a estas alturas. Pero nadie hace una huelga general de paqueteros porque o unos sí lo harían y otros no, o la empresa los despide y contrata a más niños o ancianos, o simplemente los corre a todos. Pero volvemos a lo mismo, nosotros tampoco apoyaríamos a estas personas con el hecho de no comprar en la tienda, porque pensamos casi de la misma forma que ellos piensan. Joseph Stiglitz, además de acuñar el término de capitalismo de cuates, que usaría Dennis Dresser, donde cada quien se reporta el poder a su antojo y se dan soplos de las buenas y malas inversiones, como pasó en la Fobaproa, asegura que las crisis financieras pueden ser elaboradas o planeadas. Los que tienen el dinero son capaces de invertir millones en una entidad, ganar dinero especulando y luego retirarlo. Así se hacen ricos. Por eso es importante que el Estado controle las empresas que producen alimentos básicos y que blinde las paraestatales y las empresas productoras de alimento. Pero más importante aún es que las personas estén preparadas y no esperen que unos políticos o un estado les resuelva la vida. Al contrario de lo que hacen los estados al tratar de privatizar las compañías que producen alimentos, electricidad, salud y distribución de agua o transporte público. Por ejemplo, es muy común que los estados abandonen a una paraestatal a su suerte, para que al final convenzan a la población de que es necesario y vital vendérsela a una empresa privada y con esto la empresa crezca y dé mejor servicio, como pasó con Teléfonos de México. Hace días, en una reunión de prensa, le preguntaron al presidente de México qué iba a pasar con los mercados emergentes si Estados Unidos bajara su gasto. El presidente no supo qué responder. Y es que el hecho de que no entiende el inglés sale sobrando. Lo preocupante es que el presidente no sepa qué responder. Y es que esto es preocupante porque en lugar de que el Estado le diga a las empresas, no vas a explotar empleados con salarios bajos porque es la ley, les hacen su reforma laboral, abaratan las prestaciones de subcontratación para que vengan más empresas y les condonan impuestos a los grandes evasores fiscales. Y es por eso que muchas empresas en países socialistas mejor se van a otro lugar, porque les exigen condiciones para poder trabajar. Por eso es que India se está convirtiendo en el paraíso de la maquila y de la subcontratación. Muchas veces nos dicen que la historia es cíclica y que se repite. Y no, lo que es cíclico es la estupidez de los gobernantes. La crisis financiera de los años 30 nos sirvió para tomar experiencias en los sistemas económicos, y ahora somos testigos de la caída económica de grandes potencias mundiales, como es el caso de Europa, Grecia o hasta China. Y el problema de un Estado globalizado es que es un engranaje de una enorme estructura que se llama capitalismo. Falla en Estados Unidos, detiene la economía en Asia, en Europa o hasta donde estén los inversionistas. Los bancos reportan pérdidas, la bolsa se cae, las empresas cierran y millones pierden su trabajo. Sobre la opinión fabricada en los países que no cuentan con dictaduras o gobiernos pseudodemocráticos, tenemos una explicación que ya tenía rato queriendo esbozar. La siguiente información proviene del blog anatemáticas.wordpress.com y es del buen amigo Checo. Visiten su podcast en www.anatema-podcast.blogspot.com y dice así. El que sigue es un resumen de un libro fascinante, La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social, de la periodista, comunicóloga y politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann. En los años 70, cuando la escritora trabajaba midiendo la intención del voto en procesos electorales, algo llamó su atención, que los empates registrados no se confirmaban en las urnas. Por entonces se decía que los electores simplemente se sumaban, de último momento, al carro ganador. La opción para votar que se percibía con mejores perspectivas. El argumento era que muchos cambiaban su voto para incluirse dentro del grupo triunfador en la elección. Para eso sirven las encuestas aplastantes. A la periodista este argumento le parecía poco convincente, debido a una observación inadvertida por varios de sus colegas. La disposición a pronunciarse por parte de los que confían en la victoria de la opción que prefieren, y la tendencia a guardar silencio entre quienes piensan que su opción preferida perderá. Ambos hechos darían forma a la hipótesis del silencio. Para averiguar por qué unas personas se decidían a hablar sobre sus elecciones, mientras que otros preferían guardar silencio al respecto, se hicieron varios experimentos de laboratorio. Con ello se descubrió que si se le pedía a un grupo cerrado elegir entre distintas opciones individualmente, en presencia unos de otros, al menos 6 de cada 10 dudarían de sus elecciones iniciales, cambiándose a la opción preferida por la mayoría, y solo 2 de cada 10 mantendrían sus elecciones. Todo apuntaba a que las personas cambiaban sus elecciones por temor a quedar aislados del resto de las personas. En las redes sociales pasa algo muy parecido. Las personas se autocensuran para evitar las tormentas de arena o las opiniones subjetivas de los amigos que los rodean. En prueba de campo se procedió a averiguar qué tanto las personas estarían dispuestas a defender sus convicciones, aun si el entorno favorecía opiniones contrarias u opciones diferentes. De este modo quedó al descubierto que en general son los hombres, y no las mujeres, los que conservan la disposición a defender su elección. Los jóvenes antes que las personas mayores, y las personas de clases altas y medias antes que de las clases bajas. Pero más allá de estas correlaciones, en todos los casos podía establecerse la inseguridad y la baja autoestima de la persona como causa de su silencio o su cambio de opinión. Si en pruebas como estas se creaban las condiciones para disuadir la expresión de ideas u opiniones contrarias a las mayoritarias, el éxito de tales mecanismos de disuasión se correspondería con un elocuente silencio. Por eso Noelle Neumann llegó a pensar que todos, de algún modo, estamos en condiciones de distinguir los puntos de vista mayoritarios de los minoritarios, de tal forma que podemos elegir, y lo hacemos regularmente, el sumarnos a las expresiones mayoritarias, o bien guardar silencio para evitar el aislamiento. Implicaciones políticas. Noelle Neumann no fue la primera en pensar que todos podemos percibir de algún modo la opinión de la mayoría, habilidad que tendemos a usar para evitar quedar aislados del resto. Esta idea puede encontrarse en los escritos de Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, John Locke, David Hume y Alexis de Tocqueville, entre muchos otros. Todos estos autores asocian al gobierno o al discurso oficial con la opinión mayoritaria. Algunos incluso asocian esta opinión con lo divino, por la fuerza con la que se impone tanto a gobernantes como a súbditos o ciudadanos, la voz popular, el vox dei, etc. No obstante, por casi 100 años esta particularidad se evitó como objeto de estudio e investigación científica, quizá por la misma razón que los etólogos se resistieron a comparar la conducta de los animales con la de los seres humanos, por nuestra incapacidad para reconocernos como criaturas de la naturaleza. Quizás otra razón para no indagar sobre esta característica de nuestra naturaleza es que la idea de que nuestras libertades dependen de lo que el grupo nos permite evoca de algún modo lo que se conoce como tiranía de la mayoría, aún o especialmente en regímenes democráticos por el poder coercitivo que ejerce. De ahí que se intentara racionalizar la conducta de evitar el aislamiento como acto racional, consciente de imitación, tanto para aprender algo como para deliberadamente parecerse a alguien. Para Noel Newman, ambas hipótesis son lógicas, pero no son suficientes. Por eso prefiere considerar esta conducta como una reacción instintiva, más que como un acto racional. Durante el siglo XX pasamos de identificar la opinión general del todo con el gobierno a identificar únicamente las opiniones particulares de representantes o notables con ello. Se asumió que estas personas eran las únicas capaces de defender sus opiniones frente a la presión de la mayoría, hecho que las convertiría en líderes de opinión, pero también en agentes de control social, tanto del individuo como del gobierno. Pero, ¿lo son en realidad? De este modo se llegó a entender por opinión pública la opinión de unos cuantos, hecho que para Noel Newman supone un reduccionismo a la medida de los periodistas y de todas aquellas personas relacionadas con los medios de comunicación masiva. Evolución de la opinión pública. La tendencia a permanecer con el grupo pudo haber evolucionado en nuestra especie y en otras, como una estrategia para evitar los peligros del aislamiento. Se trata pues de una conducta que beneficia tanto al individuo como al grupo en general. Es básicamente lo mismo que sucede con los peces. Formar bancos y nadar en grupos les ofrece cierta protección, porque si los atacan, los atacarán solos a unos, pero no a todos. Pero necesitan mirar constantemente a sus compañeros para permanecer en el mismo cardumen. En la teoría de la antropología o el estudio de la sociedad, existe una teoría que asocia las teorías del neurocientífico Paul McLean sobre el cerebro reptil y la toma de decisiones por miedo o pánico. Por ejemplo, si una persona observa a un grupo de personas correr, instintivamente la mayoría del grupo de estudio correrá en la misma dirección que el grupo de personas. Si un grupo de personas se agacha al mismo tiempo, solo un reducido número de sujetos tratará de averiguar las causas de esa reacción. El cerebro reptil maneja nuestras reacciones más básicas y aquellas que no podemos evaluar de manera racional, como la atracción sexual, la búsqueda de comida o el enfrentar a un rival o huir, seguir al macho alfa o a los líderes de opinión y quienes tienen más poder. Los científicos y sociólogos asocian estas respuestas a nuestro instinto más antiguo de supervivencia. La esencia de los estudios relacionados al cerebro primario o reptil indican que las principales decisiones que tomamos se basan en el miedo. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Y que las campañas para convencer a las personas de tomar decisiones se deben de basar en el yo, para idealizar el tú, es decir, el egoísmo antes que la empatía por los demás. El instinto animal primordial de sobrevivencia que acompaña al hombre desde su nacimiento y evolución. Podría decirse en cierta forma que todos somos vulnerables al modo en que el medio nos juzga y nos trata, y esto puede verse con más claridad en pequeñas tribus y en sociedades no muy numerosas, donde el uso y costumbres y la tradición gobiernan. Ahí la primera sanción a un transgresor menor es la marginación, la estigmatización, la burla y el ridículo, empezando por los individuos más próximos a él o ella. Luego, en la medida que el grupo crece, los procesos de opinión llevan al surgimiento de sistemas judiciales, más o menos complejos, para la resolución de controversias. Sin embargo, los paralelismos entre grupos humanos relativamente pequeños y o aislados y nuestras sociedades modernas no paran aquí. Los fenómenos de masas también nos muestran el poder de la opinión pública. A decir de Noel Newman, los individuos se integran en una masa concreta, movilizada y para ejercer una sanción colectiva cuando el clima de opinión favorece esta conducta. Después de todo, formar parte de la multitud es emocionante y estimulante, pues deja una sensación de acompañamiento que llena de orgullo y aparenta un poder y una fuerza irresistibles, como si nada pareciera imposible. Además, en la masa nadie te juzga, ni se juzga para no quedar aislado. Por eso las multitudes frecuentemente pierden el sentido de la realidad, volviéndose una masa peligrosa. También pueden tomarse las modas como por ejemplo de nuestra tendencia a evitar el aislamiento, porque más allá de que genera la ilusión de que las diferencias sociales en una organización o estructura jerarquizada no existen, las modas operan bajo una lógica integradora. Incluyen o excluyen, aunque parezca que solo son un juego. Imponen hábitos, costumbres y o estéticas que se asocian a la pertenencia de un grupo. Tal es el caso de las redes sociales que te hacen sentir igual a todos, o la venta de ropa o dispositivos de marca que están al alcance de ciertos grupos sociales y determinan el estatus económico y la fuerza de la opinión pública. Para Elizabeth Noel Newman, ya que poseemos una tendencia natural a evitar el aislamiento, la fuerza de esta conducta puede detectarse en el mantenimiento del orden vigente, como una especie de presión colectiva conservadora, una presión social al conformismo relacionada directamente con sociedades igualitarias, donde la opinión de cualquiera es igualmente válida. Esta presión, como se ha dicho, tiene la característica de ser integradora, pues organiza al grupo en asimilados y aislados. Por ello, para Noel Newman, la opinión pública son todas aquellas expresiones y comportamientos que pueden y deben manifestarse en público, para hacer visible nuestra pertenencia al grupo y no vernos aislados. La presión, por tanto, es psicológica, aunque puede llegar a convertirse en violencia física. Por eso se supone que tenemos la capacidad de reconocer la opinión pública, aunque no todos lo hacen. Generalmente, quienes afrontan el miedo al aislamiento o quienes carecen del mismo son los innovadores o reformadores del grupo. Estos individuos se exponen no solo a la censura o al ridículo, sino que también a la hostilidad y la violencia. A veces no únicamente por una actitud voluntarista, pues este comportamiento también se asocia con patologías como la necesidad de llamar la atención, la incapacidad para comprender a otras personas, la obsesión por autorrealizarse a costa de otras personas. ¿Ubicas alguna de estas actitudes en tus redes sociales? Formarse una opinión distinta a la opinión pública requiere que la percepción individual, la forma en que nos representamos mentalmente en el mundo, sea distinta a la percepción colectiva. Según Noel Newman, esto es posible gracias a que nuestra percepción se nutre de experiencias significativas de todos tipos, propias y ajenas, ya que es imposible conocerlo todo. Utilizamos abstracciones, representaciones del mundo que pueden considerarse pseudo-realidades hipersimplificadas, como es el caso de los memes y los memes políticos. Como la opinión pública no puede contener todas estas representaciones, y como solo puede haber una sola representación colectiva, la opinión pública se vuelve un campo de batalla. En él todos luchamos por defender ideas y conductas para que el resto las apruebe, o luchamos para desacreditar otras ideas o conductas para que el mundo las rechace, y en ello se nos va la vida. A decir de Noel Newman, en la sociedad puede haber núcleos duros, permanentemente dispuestos a expresarse sin temor, y vanguardias o grupos de opinión que los rodean y les defienden en debates públicos, pero que pueden ser convencidos por otros, como estos últimos suelen estar menos capacitados para argumentar a favor de sus ideas. Los duros no pueden permitirse perderlos, aunque irónicamente, como todo mundo, los duros tienden a relacionarse más con quienes comparten sus puntos de vista. Por eso las mayorías suelen ser bastante más moderadas. Opinión pública y medios de comunicación. La premisa fundamental de la tesis de la espiral del silencio es que las posibilidades de formar parte de la realidad colectiva percibida son mínimas para algo que no se cuenta, que se calla o que se oculta para evitar el aislamiento. De ahí desprende la idea de que la opinión pública y la opinión publicada son básicamente lo mismo. Los puntos de vista que no se representan en los medios de comunicación enmudecen ante la opinión pública, pierden apoyo y legitimidad. Por ejemplo, las conspiraciones del 11 de septiembre, las conspiraciones de los reptilianos, la conspiración de que la hegemonía económica recae en un grupo de personas que son judíos o son banqueros que son judíos. En los medios de comunicación entonces es donde mejor se aprecia la competencia de los grupos de opinión, por generar aprobación o rechazo hacia distintas opiniones. Por eso se suministran los argumentos para defender o atacar los puntos de vista públicos. En consecuencia, siguiendo a Niklas Luhmann, los sistemas políticos contemporáneos se guían menos por las reglas que rigen la toma de decisiones, que por los temas que suscitan el interés público. Noel Newman afirma que los procesos de comunicación que se organizan en función de algún acontecimiento público relevante siguen más o menos este patrón. La sociedad y los medios de comunicación se orientan hacia un tema premiante, en espera de solución, mientras se suscita el interés público. Se plantean fórmulas para que el tema se discuta públicamente, a fin de generar aprobación o rechazo. Se adoptan posiciones a favor o en contra. Si se llega a algún consenso, se toma una decisión o se actúa en consecuencia de. Si no se puede llegar a un consenso, el tema se replantea para volver a generar interés y luego para buscar su aprobación o rechazo. Al final, hay una conclusión de la información y se pasa a otra noticia o tema de interés público. Desgraciadamente, y cortando la lectura como lo he cortado varias veces sin avisar, en el mundo actual se viven fenómenos mediáticos y de comunicación aproximadamente cada 6 horas, a diferencia de antes que se hacía con más tiempo, por lo general de 1, 2, 3 días antes. El fascinante planteamiento de Elizabeth Newell Newman se asemeja y nos recuerda a la teoría de las redes sociales, donde las conexiones entre individuos influyen en ideas y conductas, pero va más allá, pues considera que la tendencia a evitar el aislamiento es una reacción natural que no solo da forma a nuestras sociedades, sino que también a nuestra personalidad y nuestras convicciones individuales. En verdad asombra descubrir cuán poco sabemos de nuestra especie y cuánto nos parecemos a otros animales sociales, para los que el grupo es a la vez refugio y espacio vital de autorrealización. Hasta aquí la nota de www.anatemáticas.wordpress.com. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily race. No tenemos que ir muy lejos para comprobar estas teorías relacionadas al silencio. Cuando vemos que en las redes sociales, en lugar de tratar temas profundos o de más seriedad o neurálgicos para el país, se está viviendo una especie de sistema de servilismo. Alguien reporta un hecho que suben a YouTube o a un blog, los medios de comunicación de las redes lo difunden, las personas comentan y pelean entre ellas con comentarios sarcásticos o de broma o enojados, y los medios dan más información. Llegamos algunos a decir que es una estupidez de noticia y los demás lo regañan justificando que es importante, se le da solución al caso entre comillas, y después ya hay como 3 hechos parecidos circulando, mientras las notas importantes sí aparecen. Pero hay hechos que se venden como neurálgicos y fáciles de resolver, como pedir que se despida a un servidor público que humilló y robó a un niño indígena, sin abogar por los niños abusados sexual o laboralmente en el país, junto a fotos de niños de comunidades más pobres que son exhibidos para dar lástima. Herman Bellinghausen, desde una columna de La Jornada, lo describe como la pornografía del hambre. Las páginas en las redes sociales y las figuras de peso en Twitter juegan un papel importante a la hora de darle difusión y peso a los hechos, y como muchos administradores son jóvenes que no les importa una cosa u otra más que la popularidad y los likes, pues solo lo hacen y ya. Lo más gracioso del asunto son aquellas personas de las redes sociales que quieren evangelizarte o convencerte de que veas la realidad que ven ellos y después hagas lo que hacen ellos. Eso sí. Por alguna extraña razón, siempre que juega la selección nacional o una final de fútbol, todos los temas se apagan y comienzan a salir memes por doquier. Como dice el Monkiki, las redes sociales aparecen cada día más a la televisión. Y es que yo no veo gran diferencia entre los fanatismos de los comentarios en redes sociales en contra de algo o a favor de algo, donde expones tus ideas sobre cualquier tema para recibir me gustas, a un fanático religioso que defiende su fe en las calles. Lo peor de todo es que también hay de eso en las mismas redes. Quieres cambiar el mundo, pero no puedes cambiarte a ti mismo. El servilismo de las redes sociales es un fenómeno representado por mostrarle al público, los usuarios de redes sociales, una realidad aumentada o distorsionada donde tú como valiente usuario puedes quejarte y lograr un cambio. Como ayer con el funcionario despedido por el niño indígena, pero que en su camino oculta los verdaderos problemas que son más difíciles de resolver o que están muy arraigados en la sociedad: pobreza, violencia, hambre o desempleo. El servilismo en las redes sociales solo sirve para fomentar en los usuarios el ego de querer cambiar a otros, porque le es imposible cambiarse a sí mismo. Una muestra clarísima de que las redes están manipuladas, más allá de los bots de Twitter, y las personas que manejan páginas de más de 10.000 seguidores y que les pagan para que cambien las notas o manipulen podría ser el caso de un pobre enfermo que sube fotos matando gatos y maltratando perros. Las personas, pero malos dueños de páginas de Facebook, comenzaron a movilizar a la gente diciéndoles que había que exterminar a esta persona. Publicaron sus fotos y sus datos personales, aún sabiendo que estaban poniendo en peligro la identidad de esta persona, pero más la de su familia, aún sin saber si en realidad eran sus datos. Hasta el gobernador de Puebla fue y dijo en Twitter que iba a enviar a buscar a esta persona. Y en Facebook alguien entendió que el gobernador da permiso de buscar y cazar a este sujeto. Hasta Milenio, SDP Noticias y La Jornada le dedicaron un espacio a informar de esto. Entre comillas. Pero, ¿y los asesinatos de personas? Quiero que sepa usted, usuario de redes sociales, que vive en Puebla, que su ciudad encabeza la tasa de muertes infantiles en México en el 2013, más que Guerrero o Tlaxcala, las cuales están relacionadas a deficiencias sanitarias y desnutrición. Y yo no lo veo haciendo trending topics en Twitter o dirigiendo a la opinión en Facebook hacia estos problemas. Opinión jodida y manipulada, que luego se encabronan cuando le llaman la borregada. El problema aquí radica en que para meterte con los animales, el malo es una sola persona, y para los niños o la población y sus problemas te metes con el Estado, y ya no es chido, ya no es trendy y ya no es cool. Es más popular dirigir un discurso pro animal, en lugar de exigir esterilización gratuita para animales y un control donde venden los perros en estacionamientos de plazas comerciales y lugares públicos como si fueran una mercancía. Aunó el dinero que les pagan a los portavoces. Y es que perdónenme por desinflar la burbuja, pero estamos en el tercer mundo. A cómo está la situación alimentaria y económica, el día de mañana que alguien mate un perro o gato para comer y sobrevivir va a ser acreedor a prisión o ejecución pública por pedradas. Aunque hay que hacer hincapié en que los animales necesitan ser tratados con respeto, pero por uno mismo. Se habla de desigualdad y pareciera que México es el campeón en ella, no solo en corrupción y obesidad, ya que el grandísimo contraste viene cuando también es uno de los países con 11.000 muertes por hambre al año, uno cada hora aproximadamente. Más desigualdad que un grupo de personas haciendo llamados a defender a los animales antes que a las personas. Problemas del primer mundo en un país jodido, no solo económica, sino socialmente. Las redes solo son un reflejo de esto, lo sé. Y es que hay un montón de personas haciéndose preguntas equivocadas y lleno de otras personas que le dan respuestas equivocadas. Por ejemplo, preguntándose por qué hay pobreza, en lugar de preguntarse por qué no hay empleos, o por qué no es posible generar un empleo digno, o por qué hay crimen, en lugar de preguntarse cuál es el trabajo y función de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o de los sistemas de readaptación social para los delincuentes presos. Animal, falta irresponsabilidad. Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, peleas en clandestino. Espera, háblales de las páginas donde te bloquean. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia. Ah, sí, a huevo. A mí me han bloqueado como a 15 páginas del Facebook. Entre ellas, Ateísmo Brillante, Maite Rojas Púdete y otras que no me acuerdo ahorita. Pero solo por poner comentarios a sus notas en contra de lo que ellos piensan o de lo que muchos usuarios están opinando. Y luego ya no puedes comentar, pero sí puedes ver qué es lo que publican. Entonces, ¿para qué publicas si no vas a querer que te opinen o no quieres que te opinen diferente a lo que piensas? ¿Qué no se dicen que es una red libertaria? ¿O es solo libertad para los dueños de las páginas? Y este es un doble discurso bien cabrón, donde solo ellos publican y quieren recibir likes y comentarios positivos de lo que ellos están publicando. Cabe aclarar que una de las páginas donde más comento cosas en contra y son más tolerantes es Guerrilla Comunicacional México. Ah, y de pasada, visiten Meme Noticias. Ahí no se meten en broncas de política porque el Judas no me da permiso. Un abrazo, Judas. Sobra decir que mucha de la información de las páginas, y varias más, que también me tiene bloqueado, es muy subjetiva, pero exige que respete sus fuentes y sus puntos de vista, porque si no... ¡Libertad! ¡Libertad! Razón de Estado. El Estado al servicio del capitalismo. Para miles de millones de personas en todo el mundo, la comida representa hasta el 80% del gasto diario. Cuando los precios de la comida saltan, la gente ya no puede costear nada más, o ni siquiera la comida, el agua o la luz de su casa. Y si no puedes comer, o peor aún, si tu familia no puede comer, peleas o robas. En mi comunidad se prevén asaltos y robos en los próximos meses porque no hay trabajo debido a una sequía y debido a que no hubo una gran producción de alimentos para almacenar y vender en esta temporada. Esto no es reflejo de que México esté mal y sea un país violento. Es el reflejo del hecho de que no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay trabajos y por lo tanto la delincuencia se desata. En ninguna manera es justificable, pero es una tendencia clarísima. No necesariamente existen protestas espontáneas por hambre, pero es combustible donde solo hace falta un activista asesinado o un Mohamed Bouazizi para iniciar una revolución, o tan simple como que la policía absuelva a unos policías por golpear a un afroamericano para iniciar los disturbios, como ocurrió con Rodney King en 1992 en Los Ángeles. Y es que, como dice un amigo, se aproxima una época donde las personas simplemente se van a acostar y morirse de hambre. Ya ocurre con los tarahumaras o los habitantes de las poblaciones más abandonadas en Guerrero, o los habitantes de una ciudad en los cinturones de pobreza. Regresando al tema, Gramsci no es el único que observa que los sectores de poder manejan la historia e información a su gusto. Foucault, al hablar, no usa el término hegemonía, pero sí habla de la verdad, que es esa que se adjudican las clases poderosas como única válida para sostener su gobierno, y que al mismo tiempo justifica su actuar, no solo las determinaciones del orden jurídico, también el uso de la fuerza. Justamente a través de este discurso dominante es como se monopoliza no el uso de la fuerza pública, sino el derecho al uso de la fuerza pública por el bien público o de la sociedad. El Estado entonces es oponible a todo y mediante ese todo se van los derechos civiles e individuales. Por ejemplo, un Estado puede acusar a un grupo de activistas de intentar darle un golpe de Estado y ejecutarlos con su ejército para evitar la desestabilización del mismo. O por ejemplo, crear pérdidas, como es el caso de los millones de empleos que se perdieron gracias al brote de influenza en el 2009 y la exageración del gobierno al potencializar el pánico en la sociedad. O acusar y espiar actividades en redes sociales, so pretexto de seguridad nacional, o buscar a probables delincuentes. Internet se agita por la indignación de usuarios y defensores de la privacidad tras el avance de la polémica ley CISPA en Estados Unidos. La legislación entrega un importante control sobre los datos de usuarios al gobierno norteamericano y a varias compañías privadas ocupadas en la ciberesfera. Prevé además eliminar cualquier responsabilidad a las empresas que recopilen y compartan información por motivos de seguridad. Buscan en internet Finn Fisher, el cual ya se está utilizando en 36 países. Y es que la base del sistema hegemónico es el control. El rostro de Edward Snowden apareció en las primeras planas de los diarios más importantes que circulan en Estados Unidos. Sus declaraciones sobre las prácticas de espionaje en el gobierno de Barack Obama también dieron la vuelta al mundo. Esto es algo que no nos toca decidir. El público tiene que decidir si estos programas y políticas son correctas. Y estoy dispuesto a ir en el expediente para defender la autenticidad de ellos y decidir, yo no cambio esto. Yo no modifico la historia. Esta es la verdad. Snowden dijo haber filtrado a los diarios The Washington Post y The Guardian información que revela cómo los organismos de seguridad oficiales registran y clasifican llamadas de miles de ciudadanos. También se habla de algunas firmas de Internet. No hace falta alzar mucho la vista. Las últimas medidas de vigilancia del internet, las leyes en contra de los encapuchados y sobre quien altera el orden público en México, los juicios en contra de Google para que entregue información de usuarios, o los accidentes en donde Facebook revela millones de datos de usuarios, nos revelan que los estados buscan controlar y regular las preferencias sexuales, la libertad de hacer de nuestro cuerpo lo que deseemos, la libertad de consumir lo que mejor nos plazca porque es nuestro cuerpo. Pero por otro lado, y gracias a la indiferencia con la que se maneja, permite el desarrollo de industrias como la de la pornografía infantil, la trata de personas y el narcotráfico. Eso sin hablar del alcoholismo y de las muertes por el alcoholismo que se dan gracias a la depresión de un estado que ignora todo. e incluso se dan casos donde el Estado incita a la violencia de las masas para convertirlas en una turba con agitadores, como se ha observado desde los grupos de choque de 1968, y con esto tienen la excusa y vía perfecta para poder enviar a granaderos a reprimir las manifestaciones. Gramsci, por su parte, estudió muchos escritos relacionados a Maquiavelo y a su razón de Estado. Estos son los hechos y acciones excepcionales que utiliza el cuerpo gobernante para o de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado. Por ejemplo, la violación de los derechos individuales de unos cuantos para el bien de una ciudad, como construir una presa en una colonia popular. La razón de Estado estima lícito un mal menor si con ello se evita un mal mayor. El problema principal recae respecto a quién tiene la razón sobre ese Estado y sobre qué o quiénes son afectados en el proceso. La historia nos ha demostrado que pocos o ninguno de los que usaron la razón de Estado estaban en lo correcto. Como es el caso de Argentina, el cual dejó que se acrecentara la violencia urbana y social para poder aplicar un golpe militar de Estado y matar a todos los disidentes, incluso a niños de 14 años que exigían el descuento estudiantil. Huatenco o el asesinato de indígenas en Chiapas cuando se levantó el EZLN, o las golpizas que le dan a los manifestantes que hacen marchas y la revientan los grupos de choque. Esto no solo acrecenta la violencia, la guerra contra las drogas o aquellas personas que no tienen más opción que venderlas, o el alcoholismo y la depresión, sino que aumenta la migración, y se estima que en los próximos años millones de mexicanos intenten cruzar la frontera a buscar trabajo. Además de las familias que abandonan su tierra o su pueblo para llegar a la ciudad a buscar empleos, o como pasó en las sierras del país, los cuales abandonan su tierra por la narcoviolencia. Te queremos pobre. Te queremos ignorante. Te queremos religioso. Porque te será más fácil mantenerte dominado. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal. Y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. ¡Ese es su trabajo! Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así. Cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. Creo que ya nos quedó claro que el capitalismo es una teoría económica que pretende que los recursos económicos y naturales son infinitos. Mientras que los recursos son finitos y se van terminando, tenemos poca agua, se pierden los territorios para cultivos y cada día hay menos recursos para la educación y para el desarrollo del ser humano. Lo peor del caso es que si en determinado momento la humanidad desapareciera, los recursos se renovarían automáticamente. Quizás no el día de mañana, pero sí en unas centenas de años. Pero regresando al tema, el sistema observa que el único capital que no es finito es el ser humano. Por tanto, lo que hace es explotar ese capital hasta el cansancio. Peor aún, vemos que existe sobrepoblación y aún así nos preguntamos en dónde queda el valor del capital humano. Y es que ese recurso no se agota. Imagino que por eso el sistema no toma medidas para regular la sobrepoblación y mucho menos para realizar sistemas de autosustentabilidad, porque necesita que las personas trabajen para ellos y sean dependientes de un sistema económico. Y por eso es que se inventaron los créditos. En cambio, ¿y cómo chingo, verdad? Abandona a todas aquellas personas que ya no son productivas. Ser anciano en los sistemas económicos modernos significa que vas a ser abandonado, a veces hasta por tu familia. Los ancianos no tienen seguridad social, no cuentan con alimentación para tener una calidad de vida y no cuentan con la atención que deberían, a pesar de que esas personas tienen experiencia. Experiencia que no usamos a la hora de repetir las mismas estupideces que hacemos como sociedad. Es triste observar a los viejos sentados en una silla, o abandonados a su suerte, más porque son personas valiosas que pueden ser útiles. Quizás una parte de la sobrepoblación se deba a la carga cultural que nos enseñaron de tener un hijo para que al final de nuestros días, este se hiciera cargo de nosotros. Al igual que muchos jóvenes, niños, hombres y mujeres que no producen, y al no producir son invisibles para el Estado, los grupos empresariales y la sociedad en general. Drogadictos, prostitutas y jóvenes sin empleo ni oportunidades que bautizaron como ninis. Es decir, si no tienes dinero, no produces y eres invisible. Pero pues, usted siga protestando en las redes sociales por los animales. Las teorías económicas como el capitalismo y el marxismo y otras ideas no son satanizables. A pesar de lo que digan los socialistas y los anarcocapitalistas, son solo ideas. Ambas tienen puntos buenos y malos. El problema es cuando la llevan a la práctica. Hay amigos que defienden el capitalismo por el hecho de que tenemos medicina, tecnología y avances médicos. Desgraciadamente, esos avances no están al alcance de todos, y para tener acceso a ellos necesitas dinero. Irónicamente, un pueblo socialista como es Cuba tiene uno de los mejores servicios médicos del mundo, y hay doctores que realizan misiones a muchas partes del mundo, convirtiendo a los doctores de Cuba en materia de exportación. Pero también en algunos países estos médicos trabajan gratis. Pero también en Cuba hay desabasto de médicos y de personal y de infraestructura. Tampoco para los que atacan a Venezuela hay que olvidar que a diferencia de Maduro, Chávez fue un caudillo, y Maduro llegó al poder porque Chávez dijo antes de morir que él quedaría, aún sin tener estudios o preparación. Pero aunque si nos ponemos a ver la crisis económica de Venezuela y de los países capitalistas como Estados Unidos o México, con devaluaciones, despidos, desempleo y pobreza, observamos que, mientras los ideólogos y economistas hablan una cosa, las personas viven en otra realidad. Así que es muy injusto por parte de los capitalistas criticar al marxismo, el leninismo y el socialismo, por el simple hecho de que los que creen que el monetarismo es la base de la sociedad y que el capital por su cuenta es capaz de liberar a las personas, no lo han podido demostrar en la práctica. Y ahí están las crisis en los sistemas capitalistas. La ciudad de San Bernardino, al sur de California, en Estados Unidos, se ha declarado este miércoles oficialmente en bancarrota. En apenas 2 semanas, esta sería la tercera ciudad del mismo estado que cae en la quiebra debido al déficit en la administración municipal. Además, se convierte en la segunda mayor población de Estados Unidos que declara la suspensión de pagos en toda la historia. No obstante, la agencia de calificación Fitch mantiene la máxima nota crediticia a Estados Unidos, pero con perspectiva negativa. Teoría de la alienación. Siguiendo los pasos de Engels, Marx comienza su crítica de la economía política en 1844. La principal categoría de estos textos es la de la alienación, igual enajenación. Esta es definida por Marx como la pérdida de la esencia humana, de la actividad vital consciente que diferencia a la especie humana de otras especies. Cuando hay alienación, el ser humano termina subordinándose a sus productos, el dinero, el mercado y el Estado. En 1844, en París, escribí mis manuscritos. Mi teoría de la enajenación cuestiona la propiedad privada capitalista y la economía política. Un objeto está enajenado o alienado cuando cobra vida, se independiza, se vuelve autónomo y termina siendo hostil contra su propio creador. Lo más relevante es su teoría de la alienación. Cuanto más brillan las mercancías, más opaco se vuelve el hombre. Cuanto más crecen el capital y el dinero, los productos creados, más pierde el ser humano, el creador. Para el capitalismo es más importante el tener que el ser. Mientras que el socialismo, al instalar un Estado en el poder, se han convertido en exactamente lo mismo. Hay un intermedio. Desgraciadamente los gobiernos están manejados por personas, y esas personas solo están preparadas para manejar extremos, un blanco o un negro. Por eso es bien chistoso mirar en las redes sociales, en la calle o en la escuela, una persona o grupo de personas defendiendo el socialismo, a la izquierda o al capitalismo, y la derecha, aún sin ganar nada y siendo manipulados por discursos de odio en contra de una u otra ideología. Cuando los actores políticos que los representan van y se unen, ya sea por estrategia o por otros intereses. Lo peor es cuando matan en nombre de un partido, y ahí es donde se ve el nivel de soma al que estamos sometidos. Es muy diferente tener ideales y hacer cosas a dejarte llevar por la masa o un líder, y más triste aún es cuando las personas no entienden esa diferencia. Y antes de que brinquen o digan algo, yo no soy socialista, no soy anarcocapitalista o lo que sea. Yo no soy economista o analista político, pero sí tengo algo que decirles a todas esas personas. Que el sistema económico que defiendes te funcione a ti, no significa que le funcione a todos. Asesinos del Tratado Atlántico, por salud a los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Existen muchos métodos de control social, pero uno de los más presentes es la narcotización, como lo escribe Falaniuk, a través de los combustibles. Y es que los medios de comunicación como la prensa tienden a mostrar el amarillismo en lugar de la información, para mostrarnos la realidad cruda. Ya no hace falta leer el alarma, pero lo hacen a conveniencia porque igual hay muchos hechos violentos que no se cubren de manera nacional, solo local. Bueno, El caso es que nos muestran la realidad a su manera y nos hacen ver que los problemas del país no se pueden solucionar y que es necesario darle el poder y la toma de decisiones a un grupo de personas que no somos nosotros. Y por lo tanto, podemos seguir peleando en las redes sociales para defenderlos, pero no somos capaces de lograr cambios por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, me la paso quejándome de cosas que no están bien en mi pueblo o en mi sociedad, pero dejé de quejarme y comencé a hacer denuncias en las páginas de internet del ayuntamiento. Cuando no me hicieron caso, comencé a hacer videos de YouTube con los problemas y de volada comenzaron a trabajar. Esto porque les dio vergüenza. Aún así, al mexicano lo despojaron de la dignidad. Observamos indignados en España, en Argentina, Turquía, en Grecia, en Chile, en Brasil. Millones de personas indignadas por la crisis, pero aquí seguimos esperando que nos resuelvan la tarea. El país no se cambia con movimientos civiles que buscan llegar al poder político. Se cambia luchando día a día por todos los días de nuestra vida. Chomsky dice que le enseñaron a las personas a culparse a sí mismas, y al parecer esto funciona perfectamente. El principal problema para todas aquellas personas que vemos que la gente hace cosas mal o que se aprovecha de algún bien público como invadir una banqueta, son todas aquellas personas que están narcotizadas, desde aquellos que dicen: pues es que no nos está poniendo el carro aquí. Pero güey, está adueñándose de una banqueta. Sí, pero no es mi banqueta. Hasta aquellos que denuncian que un gobernador robó millones, pero nadie dice nada. Y no falta quien te llame rojillo rebeldoso y que no diga nada, o hasta intente golpearte por estar denunciando las cosas. Esto acarrea en los jóvenes un aire de que no hay futuro, y en efecto no lo hay. Aumentan los suicidios, la depresión en la sociedad, el alcoholismo, y en el país más poderoso del mundo existen crisis sociales como la de los preparadores que adquieren centenares de armas y cartuchos, o los asesinos de niños en escuelas públicas. Entonces, ¿el consumismo no es la solución? Tan solo en México, el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes. El suicidio se ha cuadriplicado en las últimas 3 décadas. ¿Será acaso que el miedo de vivir sin el capital para comprar productos, como es el caso de Japón, donde las niñas se prostituyen para comprarlos, es latente? ¿Será acaso que somos muchos y por eso existen más suicidios? Yo creo que la salida de esto es hacerle entender a las personas que tienen dignidad, no solo para sentirse orgullosas, sino para que sepan que son capaces de cambiar su realidad. Un ropero no tiene dignidad porque no puede evolucionar. Una persona por su parte, sí. A mí me da mucha risa cuando las clases altas nos llaman nacos, jodidos, prole o cualquier pendejada, cuando somos nosotros, las clases bajas, los que pagamos sus impuestos, queramos o no, los indios y los que trabajamos para ustedes. Somos los que mantenemos el mercado y la economía, los que consumen sus programas idiotas de televisión, y los que compramos la ropa que producen, los que mantienen a las clases políticas con impuestos, los que pagan el salario de policías y militares que nos golpean, los que trabajamos con los salarios peor pagados de Latinoamérica, los que le dan el dinero a los monopolios de comunicación, y los que pagan las campañas de los políticos. Y en último punto, somos la base de una pirámide, y el día que las personas se muevan, la punta va a temblar, y hasta puede que se caiga. Por cierto, perseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros. Pero desgraciadamente parece que no nos damos cuenta. Otro detalle de la hegemonía económica es el Estado benefactor. El Estado benefactor entrega millones de pesos o dólares en apoyos económicos, becas, subsidios de gasto público para programas sociales sin importancia, pero por otro lado no es capaz de generar economía y empleo. Esto lo estamos viviendo actualmente en México. Yo no soy capaz de darle seguridad pública a los empresarios para que vengan a imponer plantas en el país, pero si utilizo el dinero del Producto Interno Bruto en darle billones de pesos a las personas en programas sociales como 70 y más y oportunidades, y ni siquiera vigilo que las personas que tienen dinero reciban o no estos apoyos, pero a su vez gasto miles de millones de pesos en publicidad oficial para que sepan que estoy haciendo esto y por lo tanto obrando bien. El problema con el Estado benefactor no es que entregue dinero y apoyos económicos, aun cuando no dé subsidios a los alimentos más básicos. El problema es que no genera estructuras para que las personas trabajen a futuro, les entregue el pescado pero les cierre el acceso al río y no te enseña a pescar. ¿Y qué va a pasar cuando se termine el dinero para pagar las ayudas? Pero no te preocupes, tú pórtate bien que yo sigo ayudándote. ¿Revoluciones? ¿Hablar de revolución? Pues sí, se necesita una revolución, Pero a estas alturas hace falta más una revolución de ideas, antes que cualquier revolución y derrocamiento de un régimen. Tuvimos una revolución mexicana que se cumplió en 6 meses. Porfirio Díaz fue derrocado por Madero, dejando íntegro el gabinete de Porfirio Díaz. Pero la guerra de revolución duró 20 años. 20 años de saqueos, exilio de personas de su pueblo y de revolucionarios llevándose mexicanos para pelear en un conflicto que ni siquiera conocían a ciencia cierta, manejando fusiles que nunca habían visto en su vida. De la misma manera que los cristeros o los que se pelean contra otras personas solo por portar una camiseta de otro partido en unas elecciones, o aquellos soldados que llevan a la guerra aun cuando no están seguros si deben de matar o no a aquella persona a la que están apuntando. Después Victoriano Huerta mandó matar a Madero, y así sucesivamente, hasta que los revolucionarios decidieron concentrar el poder en un solo partido, el cual ahora gobierna México. Luego de ese partido salieron los que ahora representan a las izquierdas mexicanas. Nada más, y ya para finalizar esto, hay que hacerle notar un detalle que a muchos se les olvida. Madero era un empresario con mucho dinero. Esto le permitió mover a las masas y hacer la campaña que lo llevó a la Revolución Mexicana, y por lo tanto le dio el poder que tuvo. Este es un pequeño esbozo de lo que va a ser la segunda temporada. Viene un podcast sobre la resistencia civil, sobre la dominación de la música sobre las personas, sobre la educación, sobre la depresión y el suicidio, sobre la obesidad y otros más. Muchos de ellos ya están escritos y otros están a la mitad. Algunos ya están grabados y falta editarlos, pero hay mucho trabajo hecho y por hacer. Incluso esto iba a ser un video del YouTube, pero quedó en formato de podcast. Antes de despedirme, quiero explicar de qué va todo este podcast o este audio que usted acaba de terminar de escuchar. Muchas veces se dice que los jóvenes, los hombres y las mujeres, adoptan una postura para seguir con sus vidas. Unos son religiosos, otros son anarquistas o capitalistas, otros no saben qué son, pero se comportan como su familia, maestros o amigos. Como se explica en una parte del podcast, algunos lo hacen solo para sobrevivir dentro de las clases sociales. Eres uno más de la masa y listo. Incluso a costa de perder tu identidad o tus valores, como es el caso de los niños reggaetoneros o los que comienzan a fumar y beber para ser aceptados en un grupo social. O aquellos que deciden cambiar los rasgos que les heredan sus padres, como es el caso de las mujeres que se tiñen el pelo rubio. Otras personas deciden simplemente seguir otras ideas o costumbres, ya sea porque sintieron que la sociedad en la que están inmersos no fue diseñada para ellos y comienzan a buscar pensadores diferentes y criticar. Y es la mayoría de la sociedad la que los marca de inadaptados, de sociópatas o de resentidos sociales. Y es muy fácil para esa misma sociedad y sus medios de comunicación hacerse amarillistas al momento de que una persona comete un asesinato, como es el caso del Columbine en Estados Unidos, o es el caso de Connecticut, con el caso del muchacho que era parte de los preparadores y que asesinó a varios niños en una primaria. O más allá de esto, mostrar en su serie de televisión al terrible sociópata grabándose solo, o hablando solo, o viendo las fotos de su víctima. ¡Uy, qué miedo! Mas nunca se le dio atención a los primeros síntomas de alerta. Nunca nadie se acercó a preguntarles qué pensaban o qué tenían que decir de su situación. Solo los apartaron. Eso sin hablar de la incidencia en las drogas y la violencia. Lo peor es cuando esos mismos medios construyen artistas, modas o figuras ideológicas de plástico para que los jóvenes consuman pensando que son parte de su vida, o que son únicos, cuando solo son un producto más para comercializar y lo único que le importa es el dinero. Pero luego observas que esa misma sociedad que se proclama como la mejor y la más aceptada tiene personas que matan a otros seres humanos, abusa de sus niños hasta cuando son sus familiares, recolecta seres humanos para trata, explota personas para que trabajen para otras personas al más puro estilo de los esclavos, crea guerras en contra de lo más débil o abusa de cualquier persona que tiene menos recursos, ya sea intelectuales o económicos, y permite que los humanos se proclamen como líderes y manipulen a las personas para cometer suicidios en masa, o simplemente las personas que conforman la sociedad abandonan la esperanza y aumentan las incidencias en suicidios, y aquellos que tienen el poder económico, social y político y hasta religioso son capaces de hacer todo con la mayor impunidad posible, compran justicia o la venden al mejor postor, mientras que aíslan a una minoría. Más porque es muy fácil para la sociedad marcar un grupo de personas con etiquetas en lugar de darles el espacio y la atención que se merecen. Por ejemplo, un grupo de 20 personas en Hungría entraron a una comunidad gitana con ancianos y niños para golpearlos y obligarlos a que abandonen la ciudad. Más localmente, grupos de Minutemen disparan a inmigrantes mexicanos. Otros forman grupos clandestinos que entran a casas a golpearlos. Tristemente, el 80% de estas personas descienden de mexicanos. O más localmente, el abusador de la escuela, aunque se le unen niños más inseguros que él y golpea a los niños más débiles. Aumentan los abusos porque ellos mismos son abusados en su casa o no sienten que están en una sociedad que los acepte. Afortunadamente, los inadaptados y resentidos sociales nos ganamos nuestros lugares, porque no somos unos cuantos, somos millones los que entendemos que la sociedad tiene cosas mal y formamos grupos desde hace decenas de años, anarquistas, izquierdas, punquetos o lo que sea. Eso sin contar que ahora se ha vuelto de moda el ser rebelde o aparentar ser diferente. Las personas no entienden que lo que el Estado y la sociedad hace es dividirlos en estratos sociales, y divididos somos más débiles. Toda la estructura social actual se basa en un juego de divide y vencerás. Lo peor del caso es que funciona a la perfección. Dejamos de odiar o criticar y argumentar en contra del Estado y el sistema para comenzar a odiarnos entre nosotros, aún sin argumentos sólidos. En fin, yo ya no sé nada. Lo único que sé es que yo no tengo creencias ni la defiendo a ultranza. No tengo religión ni tengo una ideología que me haga ir a enfrentarme a alguien por pensar distinto. Y para la cara del sistema, eso me hace más peligroso para todos aquellos que intentan adoctrinar porque así los adoctrinan a ellos. En palabras de Marilyn Manson: yo no soy esclavo de un mundo al cual importas una mierda. Como dato final, solo puedo decir que la energía antisocial se puede usar para muchas cosas. Podemos encaminarla para destruir cosas, para afectar a la sociedad, pero también para construir un discurso y actitudes que ayuden a sobresalir sobre todas esas personas que creen que son mejores. Tenemos que unirnos al final. Y esas estrellas de básquet y líderes estudiantiles terminarán drenados por el mismo sistema que los abrazó. Y aquellos que siempre están luchando por algo terminarán siendo más exitosos a su manera. Busquemos la libertad, pero sin tener la necesidad de buscar la aceptación del resto de la sociedad. Seamos únicos, pero sin la necesidad de presumir que lo somos, porque cada quien es único en el momento en que nace, y cada cosa que hacemos es única porque la hacemos con nuestro cariño y nuestra alma. Construyamos un camino digno para todas aquellas personas que vienen y que creen que hace falta cosas nuevas. Luchemos contra la hegemonía, haciendo pequeños cambios y haciendo pequeñas fracturas que terminarán rompiendo los bloques sociales. Gracias por escuchar y estamos en contacto. Hasta pronto. escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClan. Descarga este podcast desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.